siento. Se está escuchando algo. Tenemos la sensación de estar en vivo una vez más. Bienvenidos. Tenemos 200 programas. ¡Sí! 200 programas y la placa está ahí. Todo por un boludo. Bueno, sí, todo por un trajín importante. Queremos pedir disculpas desde ahora, ya de entrada, por cómo va a sonar este programa hoy. Puede ser que no suene dentro de lo esperado como suele sonar. Queremos anunciarles que a partir del programa 201 vamos a estar ya con plaquita nueva, escuchándonos como corresponde, ¿no? Pero bueno, sufrió un accidente, la placa no llegamos a poder reemplazarla, pero bueno, igualmente nos están escuchando, eso es lo importante. Lo que vale la pena es un programa con distorsión. Exacto, hoy va a ser un programa diferente, hasta va a sonar diferente, de hecho, o sea, de paso. Programa con distorsión, así va a ser un programa heavy, con mucho contenido fuerte, porque hoy estamos cumpliendo 200 programas. ¡Sí! Yo la verdad, honestamente, no creía que iba a llegar este momento. La verdad que hace un par de años jamás lo hubiese imaginado que iba a estar al frente de este programa durante 200 programas. Mi nombre es Cristian Devoto. Para todo aquel desprevenido que no me conoce, bueno, me puede estar conociendo ahora. Mi nombre es Cristian Devoto, como les decía recién. Y estoy en la conducción de este programete. Arranqué estando en la operación técnica, después agarré el serrucho, pasé a la conducción. Y bueno, con el serrucho apareció Nachito. Sí, y tengo el serrucho en mano. Así que prepárate, está bien afilado. Así, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuando lo muevo así, la hoja del serrucho. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Cuando lleguemos a los 400, podemos decir que yo no sé si voy a estar. Prepárate el programa 365. El programa que decís un año de pasar la onda. Lo te hago yo en esa silla. Un año completo. Ahí está. Me estás tirando un desafío, ¿eh? Bueno, ahí está. El programa 365. Anótenlo. Bueno, no sabemos cuándo va a venir esto, ¿no? Dentro de 165 programas. Bien, estoy con las matemáticas. Estás atento. Estoy así como para el programa, así con todas las luces, así. Te noto feliz, muy bien, bueno, estamos todos muy felices, bueno, sí, aquí estamos. Y el programa 365 lo conduce Nacho. ¿Listo? Ya está. Compromiso asumido. En la que me metí. Solito. Como siempre. Por Bocón. Bueno, es lo que te toca. Es lo que te toca por Bocón. Bueno, gente, tenemos redes sociales. Vamos a estar ahí metiendo un par de cositas. Recién mandamos qué es lo que va a estar viendo en el programa de hoy. Que es lo siguiente. Vamos a estar haciendo una mini agenda. Vamos a estar tirando una fechita de cada día, de viernes, sábado y domingo. Digamos, así como la más, de alguna manera, menos underground. Y les vamos a estar publicando la agenda completa a través de lo que es nuestro Facebook, que es nuestra vía fundamental de comunicación, www.facebook.com/pasalaonda. Allí nos encontrás. Nuestro Twitter es @pasalaonda. Y para todo aquel que quiera comunicarse vía mail, lo puede hacer también a través de lo que es pasalaondafm@gmail.com. Bueno, les decía, tenemos mini agenda, principio. Como ya saben, estuvo en todo este tiempo, hicimos transmisiones en vivo, les vamos a estar contando de cada una de esas transmisiones. Nos pusimos la meta de ponernos a prueba la memoria, así que una anécdota por cada transmisión. Hay un escrito también, nos va a estar visitando Mauro de Paralpimón, nos va a estar presentando nuestra flamante cortina en vivo. Vamos a tener que hacer un programa de 5 horas, y más con la cortina en vivo que vamos a querer escucharla de nuevo, que la vamos a decir otra vez. Bueno, estamos muy boludos hoy, sepan entenderlo. Son 200 programas, no se cumplen 200 programas todos los días. Somos niños, somos pubes, tenemos solamente 200 programas. Estamos recién arrancando. Gente, más allá de todo eso, vamos a estar regalando entradas para que vayan a ver a Las Manos de Filippi junto a Caramelo Santo en la fiesta clandestina. Qué fiestita, ¿Cómo? Qué fiestita que te regalamos. Alta fiesta para llevarse, digamos, para estar a tono, ¿no? Con lo que es el programa. Vamos a estar también contándoles un poco de ideas en estudio. Si bien esta sección de esta onda no lo tenías, deluxe, gente, arrancamos con música. No podía ser de otra manera la banda que podemos decir que a mí me llevó a hacer todo esto. Queen, haciendo Bohemia Rhapsody, capítulo 200, Modeón. Bienvenidos. Look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, any way the wind blows doesn't really matter to me.

Empecemos siéndonos sinceros, no le debo nada a nadie y mucho menos a los raperos. Cada puto día de mi vida volvería al pasado. Yo no tengo la más mínima culpa de haber triunfado. Si tienes la culpa porque yo existo por ti, en fin, le debes a los fans y a los que hablan mal de ti. Al pasado, mejor habértelo pensado. Sacar maquetas ha hecho que tu puta vida haya cambiado. Métete con mi música, mi vida no te metas. Ojalá nunca hubiese colgado mis maquetas. Ser conocido es un asco y no soy nadie especial. A veces me arrepiento de haber fichado con Universal. Sin ellos todavía trabajarías como un cerdo. No serías nadie y eso nadie quiere serlo. Universal no te cambia, solo te promociona. Y es que dime para qué cambiar algo que ya funciona. Punto y coma, quiero que deje de funcionar. Y hasta puta moda, quitarme esta soga que me ahoga. Y acaso te quedas... Bueno, tenemos que meter un poquitito de agenda porque si no, no sería nuestro programa, ¿no? Para que nos identifiquen, ¿no? Que no sientan que es otro programa, que qué pasó. Estos pibes cumplen 200 programas, agrandan y no pasan más agenda. Y se olvidan de los chicos, se olvidan de la gente abajo. No, por supuesto que no. No, porque esos chicos en algún momento van a ser grandes y nosotros tenemos que vivir de ellos. Entonces, claro, vamos a seguir dándoles de comer, alimentándoles el ego. En algún momento tenemos que sacarle el jugo a todo esto, ¿no? Obvio. De algún lado hay que sacar, ¿no? Bueno, gente, les pasamos la agenda, arrancamos por lo que es viernes. Está sonando Porta haciendo Trastorno Bipolar. Porta se va a estar presentando en el Luna Park. Esto queda en la avenida Madero 420 en Capital Federal desde las 21 horas. Pasamos más fechas de viernes. Desinhibidos, los amigos de Desinhibidos. Están cumpliendo 5 años. Exactamente, los festejan en The Roxy. Exactamente, Niceto Vega 5542 Border. Otra banda que ha pasado la onda. Hoy es una agenda completita, digamos, de gente que ha estado aquí en nuestro programa. Exactamente, todas bandas que pasaron en algún momento o que tuvieron que ver, digamos, con el programa, que estuvieron acá, en una idea, en algún momento, en algún lado estuvieron, las transmisiones. Los muchachos de Border estuvieron acá, me acuerdo que Johnny, la abuela, vive acá justamente en este mismo edificio. Que de pronto esperábamos que nos toque el timbre del portero, digamos, y de pronto aparece él acá en la puerta. ¿Quién es? Hola, sí. ¿Qué debemos? Pasá, todo bien, dale. Tenés una guitarra, dijimos, bueno, dale, pasá, vos pasá. Tenés bueno, que ver. La cuestión es que Border va a estar tocando junto con Lo Que Sea, Dozer, Glory Hole y Irregular en Chilau, colectora acceso este 7565 en Ituzaingó, otro lugar donde hemos estado también, ¿no? Pasamos la onda ahora a las chicas de Hijas de Zion, cumpleaños Carla, cantante Hijas de Zion, le mandamos un gran saludo. ¿Saludo? ¿Un saludo? Saludo con D, sino tipo oriental. Ojo, con Hijas de Zion, viste, tiene que ver con el reggae, el pasito, tal, de la chala, como que te pone medio oriental. ¿Vos, ¿no? Te pone, definitivamente, definitivamente. Bueno, van a estar tocando junto con Cumbia Santuca, esto en Sherlock Bar, en Arduino 298, Ramos Mejía, desde las 22 horas. Sherlock Bar, hemos estado en ese lugar cuando no se llamaba Sherlock todavía. Como tenía otro nombre, ahora no sabemos cómo estará, ¿estará igual? ¿Cómo será? No, está muy lindo. Por lo menos yo lo que vi de afuera, una linda fachada. No, le pusieron onda al lugar, te digo, ¿no? Hay que ver adentro cómo suena. Entonces, pasé y me tenté. Sí. A mí me pasó exactamente lo mismo. Pasa con el tren. Claro, y no frena, entonces como así. Claro, entonces vas viendo los costados. Bueno, gente, pasamos a otra fecha de viernes. Cultivo, La Tierra, banda que venimos recomendando hace un tiempo. Estuvimos hablando un poquito de ellos la semana pasada, justamente, que estuvieron en la Fiesta de la Flor. Ahora van a estar en Chapó. Esto queda en Cabrera 424. Uno en Palermo, desde las 23 horas van a estar tocando allí. No es el Chapó de la Plata, este es uno que abrieron en Capital, en Palermo. Ojalá, ¿este es un estreno del lugar? Sí. Bien, bien, bien. Seguimos estrenando en el programa 200, seguimos estrenando lugares. Para no perder la onda, ¿no? ¿Viste? Para que se sepa que somos nosotros. Vamos, sí, somos estreno. Nosotros. Sépanlo, sí, estamos acá. Ya llegó Nanu, llegó... Tu nombre no me lo sé todavía. Virginia. También llegó Virginia. Bueno, vamos sumando. Como frente. Los cigarrillos, los Slim, ¿viste? Los finitos. Virginia, sí. Bueno, es una buena ayuda a memoria. Malo fue el chiste que me fue dice. Malo, fue malo. Perdón, bueno, seguimos con la agenda. Alucinado, banda que ha también pasado la onda. Esta banda vino en Ituzaingó cuando estábamos en los comienzos de pasar la onda. Va a estar tocando en el Emergente Gallo 333 en Abasto desde las 21 horas junto con Tortuga Solar. Me encanta. Me encanta seguir descubriendo nombres. Camina lento la tortuga, así que la energía solar no pega mucho, te digo. No ayuda, vos. No. Qué difícil que me la chupala. Basta, me callo, seguimos. Total, se termina. Estas son las fechas que tenemos para viernes. Las publicamos ahí en nuestro Facebook, por si te queda alguna duda de dónde ir este viernes. Bueno, ahí tenés la data. Escuchá, Trastorno Bipolar, Porta. ¿Qué esperabas? Tras el éxito y la fama. Si unos quieren lo que tú y otras llevarte a la cama. Piensan que estoy forrado y no tengo un puto duro. Ojalá fuese así para no volveros a ver más el culo. No vives mal, no puedes quejarte. ¿Qué más te da donde vayas y te reconocen en todas partes? Cuando me ven algunos dicen: ven, cántate algo. No soy un mono de feria, así que miro con cara rara y me largo. Dejadme en paz, quiero intimidad, joder, esto es demasiado pa' mí, no sé si aguantaré. Pobrecito. Pasar temas así polentosos, me parece, ¿no? Con el dale, así, la impronta, ¿no? Como el de arranca, flaco, festeja ese programa 200. Y arranca otra banda que ha pasado la onda en su momento cuando estábamos en Ituzaingó, como le decíamos en su momento. Copetín al Paso, banda de ska bien poderosa, junto con Los Puñalada, Desagüe, Viejo Solar y más bandas, porque siempre suelen tocar en lugares donde, digamos, son como tipo festivales. Exactamente, ese es un festival antifascista. Yo no sé bien si es en una plaza o cómo será, por el tema de que anuncian tormenta para el día sábado, pero bueno, en principio está anunciado para este sábado en Catamarca 1010 desde las 18 horas. La Pera de Emilio es otra de las bandas que ha sabido pasar la onda, la hemos pasado muy bien. Hemos tenido como cronista a Marcelo Barroso, que es el manager justamente de La Pera de Emilio. Y se van a estar presentando en Capital, Banda del Oeste en Capital, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551, desde las 21 horas. También presentando CD, pero esta vez de manera gratis. Bien, ahí los Avanti Esperanza, banda que también han estado en Ituzaingó. Me acuerdo que hicieron un acústico re zarpado cuando recién arrancaban con la banda acá en Argentina, porque recordemos que Avanti Esperanza se formó en Europa y luego se armó con los músicos acá en nuestro país. Van a estar tocando junto con Los Calmantes, Conciencia Natural y nadie más en Gringo Viejo, se llama el lugar, en Gleu, Ricardo Gutiérrez, 9:30 desde las 22 horas. Y vamos con una más. También estrenó el lugar en Gleu, un caso, lugar donde no habíamos llegado todavía. Zona Sur. Exactamente. Bueno, estamos por todos lados, ¿no? La idea es más o menos tirarles un centro por el lugar que puedan estar ustedes dentro de lo que es Capital y conurbano. Porque la música del under se siente en todos lados, entonces estamos de abarcar lo más posible. Totalmente. Y como les decíamos, la última que tenemos para lo que es sábado es El Hijo del Medio, presentándose, así se dice, junto a Suyay en Salas Laberinto. ¿Esto será una sala de ensayo? Tenía la misma duda. La cosa es que es un estreno. Bueno, andá y averigua. Avenida Rivadavia, 18.432, en Morón, desde las 23 horas. Nos queda todavía lo del domingo y terminamos con esta mini agenda en el programa 200. Yeah. final fin de semana largo, pero vamos con el domingo. El domingo siempre quedan ganitas de hacer algo más. Siempre hay algo para hacer, siempre hay un día que no saliste por algún motivo, algo pasó, y que el domingo te quedaste con ganas de decir, uy, la puta madre, no pude salir otro fin de semana. No importa, el domingo siempre tenés algo para hacer, algo para salir, te quedan ganas, salí, disfruta el domingo. Y tenés, por ejemplo, un pedazo, pedazo de banda como es Dancing Mood. Dancing Mood en Niceto, que es como su lugar, es como su casa, ¿no? Sí. Entonces, ¿te acuerdas de la fiesta de los... ¿cuántos? ¿Los 500 Nicetos eran? Creo que sí, 500 o 200. 200, no, 500 es mucho. ¿Y nosotros por qué no tocamos en ningún lado que festejamos los 200 acá? Ah, no. Ahora cuando salimos de acá vamos a tocar. Tan negre, sí. Bueno, algo vamos a hacer más adelante igual, ¿no? Les decía... Prepárense para fin de año, así lo digo. Claro, les decía, bueno, hicimos festival, bueno, ya vamos a estar hablando también más tarde de eso, pero se vienen movidas nuevas. Estamos en marcha, 200 no es todo. Dancing Mood se presenta, como les decíamos recién, en lo que es Niceto, Niceto Vega 5510, desde las 21, como les dije, en lo que es nuestro Facebook, ya encuentran la agenda completita, ya está Nano ahí con las redes sociales, así que se la pueden chamullar tranquilamente. Así que, gente, suena Dancing Mood, un poquitito de música y después seguimos con más capítulo 200. 200 programas, 200 veces frente al micrófono para intentar ahondar en una idea. Suena mucho, mucho camino recorrido, sí. Este texto es el reflexivo. Y casi por ósmosis me tocó a mí también explotar mi creatividad. Ahí surge la necesidad de dar una mano, entender que el que está al lado mío no es mi enemigo, sino un par. Creer que se puede hacer algo sin necesidad de perseguir morder un puto billete. Así surge la idea y se hace la página y se empieza a buscarle la vuelta por dónde encararlo. Un camino que no podía encararse por otro lado, aún habiendo miles, que no sea el del aire que respiro, la música. La búsqueda me lleva a FM Oriente, radio de Ituzaingó, con la simple intención de aprender. Allí, Francisco Bueno recoge el guante y a su modo, algo a escarrabia, me empieza a enseñar lo que era una consola y los pequeños secretitos de estar al aire. Ahí aparece otro personaje fundamental para esta historia, Cristian Libonati, periodista y conductor del magazine matutino que salía en ese momento. Por noviembre de 2011, Cristian me proponía plantearle a Francisco la posibilidad de hacer un programa solo de música. Por supuesto que no hubo muchas dudas, y menos con respecto al nombre del mismo. Así, pasa la onda el 11 de aquel mes, se convertía en una realidad de una hora al aire. La combineta de los dos Christians tendría su tiempo de duración, en el que traeríamos a nuestros primeros invitados y tendría los primeros contactos con la vida de prensa. Al tiempo, se sumaría Juan Ignacio Miranda, Nacho, quien compartió la idea y le empezó a poner el pecho a un programa que ya se nos quedaba corto para las ideas y la generación de material que fluía. Somos culos inquietos. Nos las ingeniamos para, en vez de hacer un programa por semana, sean dos. Uno por antena y uno por nuestra web. La idea de la independencia ya se asomaba y comenzaba a tomar forma. Después del verano de 2012, las cosas no estaban demasiado claras en Ituzaingó, por ende, se decidió optar por no rendir cuentas y jugarse por la que creíamos correcta. La voz libre y las ideas sin ataduras. Insisto en la idea de culo inquieto. Como mencioné, tuvimos muchos contactos en este tiempo y nos picó el bichito de hacer festivales. Hasta el momento metimos 5. Me acuerdo de la primera locura con suerte, que fue en Tabasco lleno. Las dos tremendas fiestas en el Olegario Andrade, en pleno corazón del barrio que nos vio crecer. La maratónica fiesta de Greens. El paso por el oeste en ese Santana que visitaba desde mis 16 años. Y la última, hasta hoy, para festejar los 3 años de vida con el frustrado programa en vivo. Obvio, no todo salió como se esperaba, pero qué huevo le metimos, Todo esto no hubiese sido posible sin las bandas. Todos y cada uno que estuvo con nosotros se lo puede decir. Yo creo que se recibió lo que siempre se dio, buena onda. Recuerdo nota como con los Eruca Sativa, antes de su explosión masiva, en el estudio de Paternal, tanto como nuestro primer acústico en ese lugar, con los muchachos de Branca Leone, haciendo magia con un solo micrófono, metiendo charango, guitarra, armónica y dos voces. La locura infinita con los chicos de Ayer Mañana comiendo empanadas hasta las 4 de la mañana. Y como estas miles, es injusto no nombrarlas a todas, pero son 200 programas, ¿qué pretenden? Han pasado muchas cosas en este tiempo, por ejemplo, los programas de ideas en el estudio junto con los chicos de Crea 2. Creo que es la mejor muestra de que a pulmón se pueden hacer cosas bien con formatos diferentes e interesantes. También pasaron todos los lugares que nos abrieron las puertas para transmitir en vivo los shows que se daban. Sí, banda de agua pasó por este puente. No me puedo olvidar de aquellos que nos bancan desde el primer momento, nuestras familias en primer lugar. Eli Bejersky, Janina Mazzarella, Jonathan Crebatín, Damián Morrone, Natalia Palau, Nano Guagui, Caño, Roxana Crebatín, Matías Sánchez, Topo Curta, Juaco, Bárbara Krebs, Poc Bass, Tamara, Vane, Seo Ojeda, Dani, nuestra no amiga, y muchos más que se me están escapando, y les pido mil perdones a ellos. Hay una frase que me dijeron en este camino que rebota desde ese momento en mi cabeza, y creo que mi respuesta refleja claramente lo que es pasar la onda. Vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que no, tenés que decírselos para que lo mejoren. Yo, ni nadie en particular, es quien para decidir tal cuestión. Lo que queremos hacer es difundir, y que vos decidas si te gusta o no. La libertad es lo fundamental, el libre albedrío. Después, como individuo, puedo tener mi postura, pero antes que nada, nuestro rol es el de comunicar, ser el medio, no estar arriba ni abajo de nadie. En este camino me he cruzado con mucha gente. La gran enorme mayoría tira para adelante y le pone todo lo que tiene. Algunos tiran solo para ellos. Allá ellos. Esto es pequeño y tarde o temprano las caretas se caen. Hay que saber que el camino es muy largo y tener paciencia para luchar por lo que uno cree. Y les digo algo, me sobra fe en que así será. La cuestión es que llegamos a los 200 programas. Puedo decir que en la puta vida me imaginé todo esto cuando se me ocurrió aquella idea. Realmente creo que se ha dejado un granito de arena. Puedo mirar para atrás, pero si hay algo que aprendí es que siempre hay que mirar para adelante y reivindicar lo que vengo sosteniendo hace rato. Esto recién comienza. Gracias por estar, sigan estando o no. Somos libres. Mantengámonos siempre con buena leche. Se puede pasar la onda. Hay ya 200 programas que lo ratifican. Salud, people. About the bird. Man, papa. Bueno, estamos escuchando a los Curta haciendo chocolate, mejor dicho, a los que se curta. Hicimos durante estos 200 programas un ciclo llamado Pasar a Onda por los Barrios. ¿En qué trataba? Transmisiones en vivo desde diferentes barrios, obviamente, ¿no? Exactamente, desde el lugar donde estaba tocando la banda en vivo. Entonces la idea es mostrarles a la banda que estuvimos transmitiendo principalmente y contar una historia por cada transmisión que hicimos en vivo. Vamos a arrancar justamente por los Curta que tocaron. Y miren, acá le tiro la fecha. 7 de julio de 2012 en Espacio Musical Greens. ¿Qué te acordás, Nachito? Cuánta data, que teníamos el culo en la mano porque no sabíamos cómo iba a salir. Que teníamos problemas con internet, que no sabíamos cómo regular la intensidad de la señal, que teníamos problemas allá desde arriba. Y que, ¿cómo salimos? ¿Cómo saldremos? Mañana lo vemos. Claro, porque todo esto había salido la idea de hacer justamente estas transmisiones. Y nos la habían pasado la onda, podemos decir la verdad, nos habían tirado la idea de hacer esto y dijimos, bueno, ¿por qué no, si ya tenemos la forma de salir en vivo, por qué no hacer transmisiones de diferentes lugares? Porque no se pasan, digamos, recitales de lo que es under, entre super comillas, en vivo. Entonces dijimos, bueno, vamos a plantarnos y vamos a hacerlo. Yo me acuerdo de aquella noche que conocimos a Oscar Mandado, que era, no sé si sigue siendo, me parece que ya no, el prensa de All Boys, que estaba a cargo de la voz del estadio. La voz del estadio, claro, la voz del estadio de All Boys, y estaba encargado de organizar justamente esta fiesta, y iba presentando, me acuerdo, agarraba el micrófono y presentaba. Bueno, una noche, tengan en cuenta que, digamos, nosotros también los conocemos a los pibes, y somos amigos de ellos, y digamos que no estábamos todos 100%, ¿no? Digamos, en cada transmisión, podemos decir casi. Transcurrían las horas, viste, y como que iba bajando el 100% de cada uno. Y aparte salir al aire a hablar en el medio del recital, ¿no? Terminaba un tema, pum, teníamos la lista de temas y salíamos a presentar a la banda. Bueno, así fue el primer recital que transmitimos, que era justamente Los Amigos de Que Se Curta. El segundo recital que transmitimos fue en un lugar que a nosotros, como nombré antes en lo que fue la reseña de los 200 programas, era, digamos, donde hicimos nuestro primer festival, en Tabasco. Es lo que fue nuestra primer casa, digamos, ¿no? Que hacía poquito que habíamos estado ahí, nos conocíamos todavía, como que estaba la buena onda y ver cómo podíamos armar para que salga algo como la gente. Exactamente, y bueno, y de eso salió esta transmisión de los muchachos de No Tan Distintos. Tengo dos ahí que me acuerdo, porque no tocó solamente No Tan Distintos, sino que también tocó la gente de Lo Peor del Mundo. Me acuerdo del Ancho, el cantante justamente de Lo Peor del Mundo, y estábamos, Tabasco tiene un, digamos, un semipiso donde se paran las bandas y tienen, digamos, como su espacio VIP, digamos, de alguna manera, y estábamos charlando ahí con el Ancho. Claro, parece una idea, los que van a bailar la boliche, los cumbiancheros, digamos, la parte VIP es como el meet de la banda, ¿no? Donde están todos ahí y después bajan con el camarín. El meet, todavía así estoy con las palabras que no tienen nada que ver, pero no importa, quedé re bien hablando en inglés. Sí, quedó lindo, quedó bonito. Y me acuerdo que charlábamos con el Ancho, que él nos contaba lo que él sentía como cantor, ¿no? Él venía de una familia en que el padre era cantante de tango, ¿no? Y él le explicaba, él decía, ¿no? Que el padre le decía, pues la verdad que hacía cualquier cosa, esto no es ser cantor. Y él a su manera nos explicaba, ¿no? Cómo entendía la música, cómo era su canto del alma, ¿no? De poner todo ese sentimiento que él tiene y tenía hacia la música, que eso es lo que a él lo hacía cantor. Creo que esa es la que más me quedó grabada. Y mientras tenemos un bajón de luz, Mauri, no seas hijo de puta, hoy no. Hoy no, es de sur, pórtate bien. Bueno, la segunda transmisión fue No Tan Distintos. Primero tocó Lo Peor del Mundo, como les decíamos. Prepárense, vienen varias anécdotas más y bueno, espero que estén ahí junto con nosotros compartiéndolas en nuestro capítulo número 200. Suena No Tan Distintos haciendo Donde Solté Tus Manos. Thank you. cuenta que estoy despertándome. Y estoy ya hasta las bolas, colgado con mi voz estrato que hoy te seguirá. Hermanos, así les digo a los muchachos. Casi, casi que de nacimiento, se puede decir, ¿no? Porque hay... Sí, sí, sí, porque fueron más o menos contemporáneos el nacimiento nuestro y el de la caravana en Capitán Vibra, que es la banda que estamos escuchando, que fue la tercera banda que transmitimos al aire, pero fue la que nos dio la idea. Sí, la idea de las transmisiones nos acompañó a lo largo de varios de nuestros shows en vivo. Más que hermanos de esos hermanos, que de amigos de esos hermanos que se eligen, ¿no? Como totalmente, que... porque aparte hemos hecho festivales con los chicos y ahí los conocimos todavía más, ¿no? A los pibes de la caravana. Pero la anécdota de esa transmisión del 21 de julio de 1912, sí, casi. ¿Cuántos años tenemos, no? La anécdota era que para hacer la transmisión era en el Marquí el lugar, ¿no? Marquí, por el que no lo conozca, es un lugar que es bien cerrado, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿dónde mierda vamos a sacar la señal? Bueno, los pibes nos trajeron un módem, como para que nosotros transmitamos el show en vivo de los muchachos. Cuestión, que el móvil era inalámbrico y a mí me lo dan, me acuerdo, y me dijeron, bueno, anda y ponelo en la parte de adelante, así agarra señal. Bueno, agarré, fui para allá. No tengo mejor idea que ponerlo en una mesa, pero no arriba de la mesa. Como para que no lo vean, pensé yo, y que no haya ningún vivo que se lo quiera chorear, lo puse abajo de la mesa. Y tenía como una especie de pegamento el módem. Entonces dije, bueno, con esto lo pego a la parte de abajo de la mesa y tenemos buena señal cerca de la puerta, que esto que lo otro... Bueno, lo pego, pum, quedó. Al ratito... Bueno, subo a donde estaba Nachito transmitiendo, empezando a tratar de conseguir la señal, ¿y qué pasa? Che, no, no hay señal, no hay señal, ¿qué pasa? Cada vez hay menos encima. Yo decía, pero loco, si yo lo puse bien, el modo en que esto, que lo otro, vuelvo bien. ¿Está prendido? ¿Tiene todas las luces? Chequeo a ver si tenía todas las luces, pero el modem se había caído. Ya no tenía luces. No tenía nada, básicamente. Claro, el peso hizo que el modem, por inercia, vaya al piso. Maldita gravedad, vos, Newton, tenés la culpa que inventaste eso. Y así fue que creo que todavía al día de hoy me odian por eso de los chicos de la caravana de Capitán Vibra. Les mando un gran saludo, se los admití, les dije, fui yo. La verdad que no entendíamos qué pasaba hasta que después me di cuenta qué era lo que estaba pasando, era que había hecho mierda el modem. Seamos sinceros, tampoco fue en el momento, ¿no? Dejamos que transcurra la noche, que toquen los muchachos y después ya más relajado, contentos de haber tocado, se rompió el modem, por eso no salió. Me iban a matar, me querían matar los pibes. Sí, bueno, y así llegó la transmisión, la hicimos después, digamos, lo pudimos grabar y lo pasamos después editado ya del show de la caravana. De ahí... que pasamos a la cuarta transmisión que hicimos con la gente de La Marimba. Primera vez que estábamos en Santana, un lugar que nos ha recibido de mil maravillas. Le mando un gran saludo a Daniel Angelotti, que no sé si cambió el teléfono. No lo sé, me parece que cambió el teléfono, el número, me parece. ¿Decís que no está más? No, no, sí. ¿Te bloqueó? No, no lo sé, tanto para tanto, no, no me acuerdo. Pero La Marimba era justamente una de las bandas que él, digamos, era el manager. Daniel Angelotti, le mandamos un gran saludo, ¿no, Dani? Exactamente, en este caso la fecha era La Marimba, Sátiro y Mística Latina. Esto fue el 28 de julio de 2012 en Santana, y bueno, ahí estuvimos buscando gente, me acuerdo, esa noche. Que al final no terminamos encontrando, y era la primera vez que veíamos a La Marimba. Una banda que a mí particularmente me partió la bocha. Y también, de hecho, esa misma noche conocimos a los muchachos de Sátiro, banda que también ha venido a pasar la onda en su momento, y a la gente de Mística Latina. Primer transmisión directamente desde el oeste. Ya ahora sí estábamos haciendo, digamos, el pasaronda por los barrios y saliendo de lo que era nuestro aspecto, que era Capital en ese momento. Claro, era como nuestra primera salida del conurbano, y en el que aparecía Mística Latina, que iba a empezar a repetirse luego. Claro, exacto. Y así nos pasó con algunas otras bandas más. Gente, suena Buenas Noches de La Marimba, que fue el cuarto recital que les transmitimos en el ciclo Pasar la Onda por los Barrios. Sospecha desde el comienzo, tarde o temprano que ves, sos lo que crees que crees que sos. Sos una idea perdida en la cabeza de un mono. Hace 100,000 años creíste que tu tiempo era suficiente para entender. ¿Para qué carajo viviste al mundo? Y una vez que veas que lo que tenés te tiene a vos, vas a sufrir lo que sos, vas a sufrir lo que sos. Y una vez que veas que lo que tenés te tiene a vos, vas a sufrir lo que sos. Una hormiga en el topo. Científicos del Palo, banda que hemos nombrado más de una vez, ¿no? Han sido también parte de ideas en el estudio, ¿no? Más de una vez, una de esas bandas que nos llamaron mucho la atención, principalmente por rompernos la cabeza, ¿no? Yo recuerdo que llegó la mano de un CD, el CD que nos dieron directamente, y después de ahí escuchamos la banda y fuimos sacando lo que era y fuimos investigándola, por decirlo de alguna manera. Yo me acuerdo cuando Félix me dio el disco de Gorilofrenia, que habíamos ido a cubrir a Sig Raga. Sig Raga en el Marquín. Un linda noche. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a seguir a Científicos del Palo. Y después se dio la oportunidad de transmitirlos en vivo unas más en Santana, que creo que es el lugar que más hemos ido, o ha estado ahí por lo menos. Sí, es ahí lo que estaba primereando. Estaba ahí cerquita. Y bueno, esa noche me acuerdo de Científicos del Palo, fue una maratón. Porque habíamos arrancado con una doble transmisión. Había una matiné ese día que tocaba Iris Maple, Para Selene y The Crabs tocaban en matiné, y después tocaba Psicodeforme y para el cierre Científico del Palo. Eso estaba explotado de gente, no entraba un alfiler en Santana, y también obviamente nos llamaba la atención eso. De ahí vamos a pasar a la siguiente transmisión que estuvimos haciendo, que otra vez fue una transmisión frustrada, porque ustedes se creen que esto fue así todo re fácil, que hicimos, bah, vamos a transmitir y transmitir. No, hubo contratiempos, obviamente. Y todas las transmisiones frustradas tienen horas y horas de lucha, ¿no? Estar peleándolo hasta decir, basta, me rindo, no doy más, revoleo la computadora al escenario, se la pego en la cabeza al cantante. Ah, no, esa parte no tenía que contar. Eso no tenía que contarlo, Nacho. Aquí bueno, que contábamos las anécdotas, yo estoy contando las anécdotas. Bueno, el cantante de la otra vez ya tiene 5 puntos de sutura provocados por la notebook de pasar la onda. No, mentira. La cuestión fue que nos fuimos para Hurlingham. La idea de seguir pasando la onda por los barrios se mantenía, y fuimos para transmitir a la gente de la otra orilla, banda que ya hoy por hoy no existe. No, una de esas bandas que vimos nacer y morir. Exactamente, sí, porque creo que la primera vez que tocaron en vivo fue en un programa de acá. Exactamente. Que vino Dieguito y había hecho una... Le mando un abrazo grande a Dieguito Calvo, que había hecho una especie de cortina. Hablando de cortina, hoy presentamos una cortina hoy. ¿Tenemos cortina nueva? Con letra propia. Presentación, por lo menos, de la cortina. En vivo. En vivo, directamente desde acá, la cocina de pasar la onda. En un ratito. Instantes. Instantes, ya, prendete a pasar la onda junto con nosotros. Bueno, la cuestión es que la otra orilla se presentaba en el galpón. Y allí estuvimos intentando transmitir. Allí conocimos a los chicos de Creados Producciones, con quienes más tarde haríamos ideas en el estudio. Exactamente, que lo haríamos con uno de los tantos, con Científicos del Palo, la banda que nombramos anteriormente. Mierda, cómo se conecta todo. Qué enroscado que es el mundo, ¿no? Y bueno, hoy es un programa raro, gente, sépanlo. Bueno, se pueden comunicar a través de lo que son nuestras redes sociales. Allí, como les comentaba antes, está la señorita Ana Nubuaki. Y está... Y Fátima, pero Fátima no está con las redes sociales. Fátima. No sé quién es Fátima. Es una. Pero pará, dejamos la incógnita abierta de quién es Fátima. Bueno, búsquenlo. Digamos que es un espíritu. Qué maldad que tienen. Fátima. Qué maldad. Sí, el espíritu de Fátima llega a pasar la onda. Y seguimos contándoles de transmisiones. Bueno, después de haber grabado el show de la otra orilla y después pasárselos en nuestra página, llegamos al turno de los muchachos de Canas Verdes. Sí, los muchachos de Canas que han sido protagonistas de dos festivales nuestros, de una de las fiestas que hablaba antes en el Olegario Andrade. Exactamente, esta fecha de Canas Verdes tenía un plus, ¿no? Un agregado ya de entrada. Tuvo varios plus. Claro, pero ya el primer plus que era que la fecha, no solo era en Don Torcuato, sino que ya íbamos en el micro con ellos. O sea, era que era como un agregado, ya era como, éramos como parte de la banda. Claro, imagínense un micro de una banda que está yendo a tocar a Don Torcuato. ¿Qué puede haber en ese micro? Bueno, todo eso que se imaginan, claramente estaba todo eso. Y obviamente la mejor guarda los trabas enanos, ah, no. Claro, toda esa cosa que vos siempre te imaginás que tienen en un micro, bueno, ahí estaban. Pero no, la verdad que unos fenómenos, los pibes nos abrieron las puertas de ir, de viajar con ellos. Y llegamos a un lugar rarísimo, que era un teatro. Era un teatro, pero el típico teatro, digamos, ¿no? Con sí, gente con butacas sentada, que lo ves raro con una banda como Canas Verdes y Según la Mano. Claro, que era la banda que, digamos, armaba la fecha. Y me acuerdo también que en aquella fecha con los chicos de Canas Verdes, los chicos de No Tan Distintos me confirmaban que iban a ser parte de nuestro festival, que iban a estar cerrando nuestro tercer festival, si no me equivoco, cuarto, por ahí no. ¿Cuarto? Puede ser. Se me confunde ya con la fecha, no importa, esto fue un 17 de agosto de 2012, donde tocó Canas Verdes y Según la Mano en el Club de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Y así fue que llegó una transmisión más, y en este caso creo que fue la más lejos que fuimos. Sí, claramente, y fue con el viaje más loco, ¿no? Bueno, también, como sí, decíamos sí, antes. Un viaje hermoso. Bueno, gente, estamos haciendo un pequeño repaso de lo que fueron las transmisiones del ciclo Pasar a Onda por los barrios. Exactamente, quería decir que en esta fecha estuvo invitado, no sé si recordás, que fue donde tuvimos el primer invitado, digamos, mayúsculo, que fue Tete de la Renga. El bajista de la Renga, que la Renga vuelve a tocar en Varadero. O sea, está confirmado eso. ¿Eh? ¿Varadero está confirmado? Sí, Varadero. Ahí voy a estar. Y seguramente, sí, seguramente vamos a estar todos. Yo tenía ganas de ir al Indio, pero me pusieron la Renga antes y... Y está más cerca. Para Indio. Aparte está más cerca, ¿no? Y bueno, y sí, es, bueno, son cuestiones... Pero bueno, parece que está confirmado ya lo de la Renga. Buenísimo, un golazo. La verdad que sí, qué bueno tenerlos un poco cerca a la Renga, que los teníamos tan alejados siempre y ya nos habíamos mal acostumbrados. Y que ya están preparando un nuevo disco. Eso dicen que sale el año que viene. Así que bueno, tenemos la Renga para fin de año y nosotros mientras tanto seguimos escuchando a Canas, protagonista de la séptima transmisión de Pasar a Onda. Estamos en el capítulo 200, quédate ahí porque queda una bacha. We'll be right back. casa si está esperando. Si fue ahí donde encontré los sueños de mi vida. La moto se detiene a esperar, la cerveza el río enfría y mirando hacia veo esa luz que brilla en la montaña. Y fue ahí donde encontré la garra de la vida. Y así llegó el turno de los muchachos de Nahual. Un gustazo también, ¿no? Haber podido transmitir una banda como Nahual. Importante banda de lo que es el oeste. Sí, podemos decir el oeste. Sí, un pedazo de banda Mataderos. Como Nahual, Mataderos Oeste, porque está ahí al límite, al borde, como cayéndose de lo que es Capital, digamos, ¿no? Claro, cruzando. Está justo ahí en el Verdi. Una banda del medio de la General Paz, digamos. Sí, sí, sí, sí, muy buena definición, ¿no? Tiraste. Sí, Nahual, una banda de la hostia. Y la que me acuerdo de Nahual así particularmente fue que estábamos ahí en el Camino Bar, donde justamente está el manager de Nahual, Pablito, le mandamos un gran saludo a él. Y estábamos arrancando con la transmisión y de repente se acerca un vago, así a mi izquierda, si no mal no me equivoco, y yo estaba hablando, estaba haciendo la, digamos, la presentación de la Estábamos transmisión. Estábamos en el medio de la transmisión, aunque no parezca, nosotros le ponemos un poco de concentración a la cosa, ¿no? Como parezcamos más profesionales a la gente que nos ve en el lugar. ¿Qué es una joda esto? No, en serio. Una onda, no te veo, estoy andando por acá, estoy concentrado en otra cosa. Bueno, resulta que, viste, yo lo miro al flaco y lo veo como con ganas de hablar, ¿no? Entonces no me había dado cuenta, era Siriaco, el cantante de Nahual, y quería hablar, quería charlar sobre la transmisión porque, digamos, como contaba antes, no es algo habitual que te vengan a transmitir en un lugar, por ejemplo, como El Camino, que es un lugar chico. Exactamente, nosotros tampoco esperábamos la humildad, por decir de alguna manera, de la banda, tanto el cantante principal, que venga y se acerque solo para hablar, cuando nosotros ni lo esperábamos, ni estaba hablado, ni nada por el estilo. No estaba pactado ni nada, de hecho yo no lo había reconocido, de hecho creo que no lo presenté directamente, después me di cuenta que era Siriaco. Es que estábamos en otra, como decía antes, jodíamos con el tema de que estábamos concentrados, porque con el tema de la música no se puede hablar bien, con el tema de hacer la... Transmisión, palabra difícil si las hay. Sí, sobre todo cuando no tenés saliva. Con ese. Pero bueno, la cosa es que no sabíamos... No podíamos estar ahí presentando a quién teníamos al lado. Hasta que, bueno, después lo reconocimos y salió lo que salió, que lo pueden encontrar. Obviamente, ahí en lo que es nuestra página están todas las transmisiones que hicimos. Y la siguiente transmisión que tocó esa, veníamos pegando bien, ¿no? Veníamos de Nahual y de ahí nos volvimos a Espacio Musical Greens, donde hicimos nuestra primera transmisión, a transmitir nada más ni nada menos que a Eruca Sativa. A los chicos de Uruguay que habían estado acá antes de todo lo que era, digamos, la exposición del Grammy y toda la boludez. La verdad que siempre muy buena onda con Pablo Tremsan, con Jessica Cunier, que es la prensa de ellos. La verdad que siempre han tenido la mejor y nos fuimos ahí. De hecho, ahora me estoy acordando, así hablando al aire, que pasamos un fragmento al aire que lo estaban escuchando ellos. Esto está mal que lo cuente, pero es real. Fue así como pasó. Estaban escuchando ellos mismos por primera vez un tema de Blanco, que era el último disco de los chicos. Fueron más allá. El tema no fue que lo pusimos así de maldad. El tema es que estábamos pasando la música del lugar y ellos pusieron así para que suene en el lugar el tema nuevo, estreno. Claro, querían ver cómo se escuchaba en un lugar como Greens, ¿no? Claro, nosotros no lo sabíamos, guiño. No, la verdad que no, bueno, o sea, salió, pintó, digamos, apareció ahí y dijimos, vamos a pasarlo. Y resulta que después de eso, los mismos chicos de Luca, la que me acuerdo es que nos habían dejado, nos pasaron la lista de temas. Y con la lista de temas estaba la dedicatoria para nosotros. Para pasar la onda, decía, para pasar la onda, Gaby, Lula y Brenda. La verdad que unos fenómenos. Una masa, la verdad, gente muy copada. Y esperemos que sigan siendo así a lo largo de toda su carrera, tan exitosa como proponen. Y la verdad que yo creo que va a seguir siendo de esa manera. Escuchamos un poquito de Magú. Eruca Sativa también formó parte del ciclo Esta Onda. Pasar la onda por los barrios. Se me mezclan las secciones, enero. Yeah. Hablando justamente recién de Luca Sativa, ¿no? De un movimiento de música, podemos decir, tirando más a lo que es alternativo. Bueno, otro de los exponentes de este movimiento es Parte Planeta. Esas bandas de rock alternativo que fueron saliendo, que es esa mezcla entre la característica que tenemos de rock y hard rock, pero con un alternativismo en el medio. Sí, mezclado, algo diferente, sí. Pero al principio se entendió, después la cagué. Y bueno, como siempre, ya sabemos cómo somos, ¿no? O sea, no lo vamos a andar careteando en el programa 200, no lo hicimos hasta ahora, lo vamos a hacer a partir de ahora. No. Que se note cómo somos, ¿no? Exacto, que se sepa el boludismo que tenemos innato. Bueno, como les contaba, aparte de Planeta, lo estuvimos transmitiendo en lo que fue Niceto Club, lado B. Porque en ese momento todavía no estaban tocando como para tanta gente los santafesinos, que hoy por hoy la vienen rompiendo y de gran manera. Yo me acuerdo de ese show, me acuerdo algo particular, que era que donde estábamos nosotros, que era justamente al lado de la cabina del sonidista, justamente al lado del sonidista, literalmente un par de centímetros, porque no estábamos mucho más lejos que eso, se escuchaba fortísimo, no se entendía un porongo, pero cuando sacamos la transmisión, me acuerdo de haberla escuchado después, habían sonado de puta madre. Es que es una banda que suena de puta madre y muy alto. Claro, son de tocar muy pero muy alto los chicos de Parte Planeta. Y antes estuvo tocando la gente del Buen Salvaje, que era justamente la última noche del cantante del Buen Salvaje en esa ocasión. Sí, no, era como la despedida. Claro, era medio rara la fe. Una cosa media extraña. De ahí, de todo eso que pasó en Niceto Club, nos fuimos nuevamente para Tabasco. ¿Cuál era la ocasión de estar nuevamente en Tabasco? Bueno, era la primera vez que transmitíamos a los muchachos de Andando Descalzo. Exactamente, antes de ellos estuvo abriendo Ar de Roma. Sí, pues. Y entran en la plaja. Qué difícil para estás, hablar. Complicadito. Y eso que estamos en la segunda birra recién, digamos. Antes que Andando Descalzo tocó Ar de Roma. Si ingresan en la página van a encontrar el show de Ar de Roma, que es la parte que está grabada, porque después por complicaciones del sonido no pudimos estar transmitiendo porque no salió muy bien la Exacto, transmisión. No salió para nada bien. En realidad se escuchaba, pero había un ruidete importante que se nos estaba metiendo y no pudimos encontrarle la vuelta. Bueno, cuestión que se decidió no subir ese show, pero me acuerdo que era un flash enorme estar transmitiendo Andando Descalzo. Era nuestra primera vez con ellos. Exacto, sí, sonó re feo eso. Nuestro pero bueno. Debut. Sí, no. ¿Qué noche? ¡Ah! ¡Así! ¡Ah, no! Te quedaron lindos recuerdos, Nero, por lo que veo, de aquella noche. No sabes cómo renguega todavía, ¿no? Bueno, yo me acuerdo particularmente de los chicos de Ar de Roma, ¿no? Que habían estado, estaban a pleno, estaban también ellos grabando aquel show, porque no tenían todavía un material editado propio, y tomaban también parte de aquella transmisión, mientras llegó acá también Janina. Bienvenida, Janina. Saludamos también. Bienvenida. Mejor cordialmente con el saludo. Ahora no me saludo ni siquiera, pero no importa, está bien. Ya vamos a ver. Bueno, gente, y así pasó nuestro segundo show en Tabasco. De ahí nos fuimos para Olivos. Estuvimos en Capital, estuvimos en Zona Norte. Volvíamos una vez más para Zona Norte a un lugar como Sirapap. Lugar nuevo para nosotros, que no conocíamos, no entendíamos bien cómo era la movida, cómo había que entrar, porque estuvimos complicados para entrar esperando, che, llamamos, ¿cómo hacemos acá? Es un lugar diferente, y tiene como un jardín adelante, gente adelante, ¿cómo es la cosa? Creo que no encontrábamos la entrada directamente. ¿Dónde entramos acá? No entendíamos nada. Bueno, la cuestión es que íbamos a transmitir a los chicos de León Bodó, banda amiga también de las primeras épocas, que allá de Ituzaingó, me acuerdo que vinieron a hacer un acústico zarpado, que eran como 7 músicos ahí en escena. Y de aquella transmisión tuvimos la mala leche también de que no haya internet en el lugar, directamente no había. Claro, problemas con internet, que pensábamos que iba a haber internet y al final no había, por una cosa o por otra, H o B, como quieras llamarlo. No había internet. Igual, qué bien que nos trataron. Me acuerdo que esa noche estábamos en unos silloncitos, así como en una especie de VIP, nos traían pizza. Tiene sus cosas hacer prensa también, ¿eh? Para transmitir, digo que era de los mejores lugares. Creo que sí. Faltaba sí. Poder hacerlo nada más. Nos faltó el internet, digamos, un material importante para todo eso. Pero bueno, así pasó entonces la transmisión de León Bodó, que la sacamos luego al aire. obviamente no en vivo, porque nos queríamos matar. Yo me acuerdo que me quería matar ese día, porque con los chicos de León Bodó teníamos muy buena onda. Me acuerdo, un gran saludo a Cristian, el violero de León Bodó, que habían hecho movida por las redes, había gente que iba ya a estar escuchando, y bueno, nada, pasó. Nos ayudaron, estoy al lado nuestro, tratando de poder ganarle al internet, pero no, perdimos. Claro, como decías vos, le hemos peleado a las veces que no hemos podido salir a transmitir, le hemos peleado y duro. Y de ahí nos fuimos, obviamente, a, por primera vez, la Fiesta de la Flor. Un gran, gran saludo al Brujito, al Comandante y a toda la gente de la Fiesta de la Flor, para transmitir nada más ni nada menos que A Pará Pipó, banda que fue, creo que si no fue la segunda banda en venir a hacer un acústico a pasar a onda, pega en el palo. También una gran banda, ¿no?, que pudimos transmitir de una Fiesta de la Flor, una verdadera fiesta. Sí. Una sí, transmisión estaba... de esas difíciles. De recordar. De recordar, sobre todo. Sí, sí, sí. Bueno, gente, somos humanos también, ¿no? Y como contaba antes, uno está ahí en la fiesta y bueno, vaso bien, el churro va, churro bien. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Digamos, hay que pasarla bien también, ¿no? Claro, después se hacía complicado, pero la verdad que no. La transmisión salió muy bien, la banda sonó de puta madre y la pueden encontrar en la página. Pero esta noche tuvo ese gustito, ¿no?, de ser una fiesta, nuestra primer fiesta, se puede decir. Sí, sí, porque habíamos estado en diferentes lugares, pero no en una fiesta en sí, y más una fiesta como la Fiesta de la Flor, que se hace ahí en La Capilla, gente, en Suipacha, para si alguno no lo conoce, todos los viernes ahí. Un gran, gran saludo para los chicos. De ahí nos fuimos a otra banda que en su momento supo ser una de las bandas con las cuales han debutado tocando en un festival con el nuevo nombre, como Revanchistas. Exactamente, una de esas bandas que venía de una separación, no problemática, se puede decir o no, depende cómo quieras tomarlo. La cosa es que venían de una separación y terminaron tocando con nosotros, haciendo la presentación de la banda con nosotros. En Olegario Andrade, en este lugar que les decíamos de Villaluro, ahí fue donde tocó por primera vez Revanchistas y luego nos tocó transmitirlos en Espacio Musical Greens con la presentación del primer EP de los chicos. También había tocado la gente Willy Muyanga, In Veins y Acceso Este, banda que después supo venir a pasar la onda aquí, los muchachos. Exactamente, una de esas tantas bandas que se han copado a pasar la onda. Puf, otra de las bandas que se copó a pasar la onda fue la gente de Paracelene. Les contábamos antes que los habíamos transmitido en Greens, no, en Santana. Ya me estoy mezclando 2.000 millones de transmisiones. Los habíamos transmitido y bueno, quedó buena onda, habíamos conocido a los chicos. Y tocaban justamente en Gier y tocaron junto con Quimera 2012, pero no tocaron ellos solos. Me acuerdo que también había tocado un muchacho que estaba, creo que todo Gier, pidiendo que se vaya. El señor loco. No sé cómo llamaba, pero era un tipo loco que subió con una guitarra, que se sentó en un banquito y se puso a tocar. Y viste cuando una persona se pone a tocar, como usted está diciendo... Loco, ¿quién sos? Primero que todo, arranquemos de la base de quién sos, porque nadie te presentó, te subiste, no te presentaste, no saludaste, agarraste la guitarra, te pusiste a tocar y toda la gente se quedó mirándote como diciendo... What the muchacho, fuck? What pass? What pass, claramente. El muchacho se puso a tocar y me acuerdo que, de hecho, están, si quieren escuchar la transmisión, está mismo mi comentario que decía, este muchacho parece que está tocando en un fogón. No, una cosa... bizarrísima, total, y bueno, creo que es lo que fue el detalle de la noche. Si bien Paracelene sonó bárbaro y Quimera también, los dos sonaron muy pero muy bien, pero nos quedamos con ese pequeño detalle. La onda es contarles algunas de las anécdotas que fuimos viviendo a través de las transmisiones que hicimos en el ciclo Pasar la Onda por los Barrios. Paracelene fue una de ellas y luego nos encontraríamos nuevamente en Greens con nada más ni nada menos que El Soldado. Una banda de renombre, se puede decir, ¿no? Esto pensemos que fue el 26 de octubre de 2012. El Soldado habrá tenido su apogeo, que habrá sido el 2007, cuando apareció el Ángel de la Soledad, ¿era? No, ese, no, ese es de Los Redondos. Ángel de los Perdedores. Ahí está. Junto al Indio Solari, cantante de ex cantante de Los Redondos. Exacto, y bueno, llegamos ahí a Greens una vez más, ya un lugar, un gran saludo a la Bruja, a... se me está escapando Chaca. A Chaca, también un gran saludo, siempre nos han abierto las puertas y siempre de la mejor manera, y allí me acuerdo que conocimos al sonidista de justamente El Soldado, que era quien tenía el centro cultural... La Panadería. La Panadería en lo que es Morón, gracias Nachito. Ahí estamos con la data a pleno. Ahí estamos así, que seguimos unidos Santana. Empezamos a unir lugares, siempre terminamos todos unidos, ¿no? Somos como una gran flía. Esto no es tan grande, yo siempre lo digo, esto no es tan grande. Estamos en el capítulo 200 y una de las transmisiones que hicimos fue justamente la de El Soldado en Greens. De ahí nos fuimos al Centro Cultural Resurgimiento a transmitir nada más ni nada menos que a los chicos de Vito Corleone. ¡Qué buena noche! La verdad que sí, una noche completa, ¿no? Que arrancó sonando Planta. Que llegamos, lo agarramos enganchado, enganchado no, llegamos y estaba, había arrancado el show y tuvimos complicaciones para transmitirlo que no llegamos. Exacto, exacto, pero era el cumpleaños número 8 de los chicos de Vito Corleone. Le mandamos un gran saludo a Dami, a toda la familia de Vito Corleone. Que fue, me acuerdo que en ese recital me la pasé saltando todo el recital, me divertí como creo que nunca en ninguna transmisión en ese recital. Es que fue un recital, fue una fiesta, ¿no? Encima lo teníamos al famoso Cani. Teníamos al Cani, sí. Al lado nuestro, que nos contaba, cada canción nos contaba la historia. Sí, y estaba Damiancito López también, que era quien estaba operando. Exactamente, que lo teníamos delante nuestro. Bueno, una fiesta realmente lo de Vito Corleone. Esto fue el 9 de noviembre del 2012, acá nomás, cerquita donde estamos ahora, en el Centro Cultural Resurgimiento, y sonaba, entre otras cosas, este tema, Boleto de Ida. Vamos a demostrar que estamos bien. Así llegamos a la mitad de lo que fueron las transmisiones del ciclo Pasando por los Barrios. Nos tocó nuevamente en Santana y fue el turno de la gente de Seda Carmín. ¿Puedo decir por qué está sonando el Transitando? ¿Por qué está sonando el Transitando? Porque es algo que también nos acompañó a lo largo de estos 200 programas, fueron los problemas. Este es uno de los tantos que pasan, esas cosas que nos suceden, así. Otro de los problemas que nos agobian es el tema de los errores en las palabras. El tema de los errores que nos atañen, que no se nos cruzan los temas, no sabemos por qué, cosas que pasan en las transmisiones en vivo, tanto en los programas. Esto que está sonando es uno de esos tantos errores, de esos que tantas veces hemos transmitido. Porque pasa algo, gente, en lo que es radio en vivo, en todo lo que se haga en vivo, siempre hay algo que sale mal. Yo creo que de los 200 programas que hemos hecho, no ha habido ninguno en el que no hayamos tenido algún problema. Podés encontrar uno en 200 y tenés que buscarlo, ¿eh? Que me venga a la memoria. No, dale, apostá plata, dale. Decime en qué programa salió todo bien. Ahí está, escuchate todos los programas de acá en más. Todos los programas anteriores, en realidad. 100 pesos. Y pagamos en efectivo 100 pesos a que nos diga qué programa salió 100% sin errores. Ninguno. Gente, como les decía, nos tocó el turno de Seda Carmín junto con Kai No Pai en Santana, banda que también. Kai. No Pai, qué boludo. Bueno, nos hemos divertido mucho, ¿no? Con las bandas que han venido y Kai No Pai fue una de ellas que justamente el nombre lo habían tomado de lo que era Los Simpsons. Exactamente, de un capítulo de Los Simpsons que decía Kai, no Pai, Kai, no Pai, y de ahí quedó. ¿Cómo influye Los Simpsons en nuestra vida, no? Totalmente, o sea, lo tenés todos los días en nuestra vida. Siempre alguna boludez que te lleva a Los Simpsons. Y bueno, los muchachos de Kai No Pai hicieron uso y abuso por ahí de esa situación y le pusieron el nombre a su banda. Después llegó el turno de la gente de Todo Aparenta Normal. Una banda que ya hemos nombrado, que ha estado tocando ayer, si no me equivoco, junto en el estudio del Vortex, ¿o hoy fue esto? Me parece que hoy, tengo mis dudas, pero creo que hoy. Bien, la verdad que una banda impresionante. Me acuerdo que llegaron con una camioneta tipo la Pan Lactal, toda tuneada, con toda aparenta normal. Sí, recuerdo, con ese logo que me hace acordar, no sé por qué, era Tortugas Ninjas. Tiene una onda Tortugas Ninjas, sí. Está sí, por sí. Ahí, ¿no? El TAN, como que lo veo medio... No me acuerdo cómo era Tortugas Ninjas. Pero estaba por ahí, tenía como, digamos, algunas letras cruzadas y demás. Salía en un círculo. En un ratito vamos a estar sorteando entradas. En un ratito nos va a estar visitando la gente de Parapipou. Cumpleaños Mauro, su cantante. Nos hace el honor de venir hasta acá a pasar el programa 200 junto con nosotros y nos va a presentar la nueva cortina, pero en vivo y en directo. Pasó todo aparente normal entre las transmisiones y después llegó el turno de otra banda amiga como la gente de A las 10. Otra vez en la fiesta de la flor y bueno, qué decir de la gente de A las 10, ¿no? A las 10, una noche con una que sonó a las 10 de una manera diferente a como la teníamos, ¿no? Quizá teníamos un poco más sky, esta tuvo mucho reggae, mucho vuelo. Sí, me acuerdo que estaban presentando los primeros temas del segundo disco, de Saltando. Empezaban a presentar los temas y me acuerdo de charlar con el sonidista de A las 10, el hecho que se venía algo más rockero en A las 10 y se notaba. Que venía otra vuelta, ¿no? Algo diferente a lo que nos tenía acostumbrado, para los que vimos varias veces A las 10, ¿no? Como que venía algo nuevo y así nos terminó sorprendiendo, pero en el show como que se notaba que algo raro pasado. Sí, había algo raro, ¿no? Y Algo Raro Pasa fue otra de las bandas que estuvo sonando esa noche, junto también con Viva la Ferrer, en otra fiesta de la flor. Después llegó el turno de la gente de Monzón del Rock, que lo fuimos a transmitir en Maquena, día que era tu cumpleaños, Nachito. Exactamente, día que pasada las 12, porque esto fue el 14 de diciembre, entonces yo como cumplo el 15, después de las 12 es 15. ¡Wow! Te lo aviso para el próximo 14 de diciembre, ¿te acuerdas? Después de las 12, de saludarme, porque ya va a ser 15. Y no es la primera vez que me olvidaría tu cumpleaños también, ¿no? No, y no es la primera vez que pasa tampoco, me pasó todos los años hasta ahora, maldita casualidad. Ey, bueno, sí, ¿todos los años cumplís el 15? Sí. Ah, sos un hijo de puta vos. Bueno, la cuestión es para no variar, para no olvidarme. En aquella noche que estuvimos transmitiendo desde Maquena, nos escucharon desde España, por ejemplo. Exactamente, fue una de nuestras primeras noches que tuvimos escucha internacional, que lo supimos que estaban, por lo menos. Claro, por lo menos nos enteramos ahí al aire, ¿no? De hecho, en las que han sido las transmisiones, nos han escuchado desde diferentes partes del continente y mismo de nuestro país, realmente. Y esto no es chamullo, no me estoy agrandando ni nada, es una realidad. Nos han escuchado de Mendoza, nos han escuchado también de Colombia, por ejemplo, de Paraguay, también me acuerdo gente que nos ha hablado. La verdad que han sido muy fructíferas estas transmisiones, por eso queríamos ponerlas en este programa número 200. Suena un poquitito de Monzón del Rock haciendo Rey de Corazones y seguimos con este repaso y en un ratito seguimos con más capítulo 200. Acabo de vaciar la desesperación y ahogado a punto el día duro y cierto que hoy ya es nada. No hace falta, se puede ver en tu mirada que dice todo sin querer. Vuelves cansado, el día fue largo otra vez. Mira los costados, hay de todo y no lo ves. Un paso más y salís, un paso atrás. Bueno, y tuvimos nuestra revancha, ¿no? Con los chicos de Andando Descalzo. Tenía que salir una transmisión como correspondía, ¿no? En algún momento. Y salió. Sí, más allá de que yo creo que lo he dicho un par de veces, Andando Descalzo es mi banda favorita. No lo voy a negar hoy ni nunca directamente. Necesitamos tener el sabor a la revancha, ¿no? Porque habíamos tenido aquella transmisión en Tabasco y no había salido de la mejor manera. Y esto se dio a todo trapo. No podemos pedir otra ocasión mejor, ¿no? ¿Qué pedazo de revancha que teníamos? La cuestión era que Andando Descalzo sacaba Ventanas. Daba la casualidad que también metíamos el Ideas en el estudio con los chicos de Andando Descalzo. Y la oportunidad se dio de transmitir en vivo y en directo de un lugar como Group. Y nada más y nada menos que la presentación oficial del CD. Exacto. Así que imagínense lo que puede ser. O sea, yo creo que cada uno es fan de una banda y uno la sigue y demás. Imagínense por lo menos lo que era para nosotros estar transmitiendo una banda como Andando Descalzo por segunda vez en una presentación oficial del disco en un lugar como Groove, que es un monstruo, ¿no? Vos decís, entramos, me acuerdo cuando no había nadie y poníamos a prepararnos, ahí estábamos, ahí al costadito. Sí, es muy banal lo que estoy diciendo, lo admito, ¿no? Pero fue un momento para mí realmente así como memorable estos 200 programas. Pero te lo digo, cuando entras a un lugar como Groove y lo ves vacío, te quedas como mierda, qué grande que es este lugar, no parece después cuando hay gente. Claro, es como un pararte y decir, mirá dónde estamos. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? No lo esperábamos, yo creo que jamás en mi vida me imaginé estar en un lugar transmitiendo una banda que me gustaba, que me gusta, de hecho sea de la cosa, y estar, digamos, ahí, metido en el medio, ¿viste? Cuando decís, estamos en nuestra salsa. Bueno, y así pasó que pudimos hacer la transmisión finalmente de Andando Descalzo, que se puede encontrar justamente que fue la presentación del disco Ventanas. Después de todo esto también estuvimos en la fiesta Groupstock transmitiendo a los chicos de La Perra Que Los Parió, cuando el programa hace lo que se le canta al reverendísimo Thor hoy. Pero bueno, gente, sepan entender, es el programa 200. Cosas van a seguir pasando mientras están llegando los chicos de Barrabi Bo una vez más a nuestros estudios. Feliz cumpleaños, Mauro, te lo digo así ya al aire. Feliz cumpleaños, Mauro, claro. Feliz cumpleaños, Mauro. Están llegando toda la banda, son una banda hoy. Así que, gente, tenemos música en vivo en un ratito. Y les contaba, estuvimos en la Groupstock transmitiendo a los muchachos de La Perra Que Los Parió. Y en esa particular noche se dio que se cortara la luz en el medio del show. Y siguieron cantando. Me acuerdo que el viejo agarró el micrófono y siguió cantando así a capela. A capela, ni bien se cortó la luz, se la bancó ahí, le puso el pecho solo frente al corte de luz, ¿no? En la oscuridad la gente siguió cantando. Y la gente siguió ahí agitando. Bueno, ese show no lo pudimos transmitir porque obviamente se cortó la luz. Claro, fue un momento ahí que se había cortado unos 5, 10 minutos. Más o menos. Pero 10 minutos en el medio de un show como que te baja un montón la onda, claro, ¿no? Es difícil remarla después. Se te corta la luz y tenés que seguir cantando. Bueno, la verdad que los chicos de La Perra le pusieron unos huevos bárbaros. Después tuvimos la oportunidad de hacer el Ideas en Estudio con los chicos de La Perra Que Los Parió, que en aquella noche habían tocado con Viejo Farol. Después pasó el recital de la gente de Todo Vuelve en el Roxy, en Palermo. Y la particularidad de este show fue que justamente fue el único show que yo, por ejemplo, no estuve. Estuviste vos solito, Nachito. Algo que pasó, tuve que salir, ponerle yo el pecho solo, ahí como me decías antes, de conductor ahí. ¿Y ahora qué carajo hago? Esto no es lo mío es operar, ¿qué hago acá con el micrófono? Pero me la banqué dentro de todo, creo. Hiciste hablar gente. Hice hablar, sí, tenía el saxofonista que estaba herido, con un brazo enyesado que no podía estar tocando, y lo agarré de co-keeper. Toma, habla vos, micrófono es tuyo, en vivo, porque no quería hablar. Claro, una vez que tenés el micrófono así, puesto casi en la boca, tenés que hablar, no te queda otra. Cago, ¿cómo te va? Si no estás tocando, ¿qué haces al lado del sonidista? Claro, está, hay una transmisión en vivo, hay una radio. El pibe estaba tranquilo viendo el show y vos le empezaste a romper las pelotas, no, vamos a ser sincero. No, no, no hinché las pelotas, se lo pasé directamente, en vivo, ahí está, bancatela, todo de frente, Mantecol. Después volvimos una vez más a Santana para transmitir a los muchachos de Branca Leone, que tocaron con Sobrevuelo, una fiesta realmente importante. Me acuerdo que el pelado de Branca en esa noche agarró el micrófono y se fue a la parte de arriba de Santana con el micrófono, como hace él, ¿no? Digamos, no era la primera vez que lo hacía. A lo Branca Leone, digamos, ¿no? Con el bombo legüero y el chabón con micrófono en mano, corriendo a todo alrededor de lo que era Santana, molestando gente, obviamente, diciéndole, sacándolos a cantar. Y también había tocado Sobrevuelo, que me había partido la bocha, realmente. Sí, porque fue una noche que sonó de puta madre también. Una gran banda, Branca, fue la que inauguró, digamos, este estudio con un acústico, como conté antes en lo que fue la reseña de estos 200 programas. Así que los escuchamos un poquitito haciendo el Biorsi de tu patria. En un ratito seguimos con más capítulo 200. Así se arrastran las canciones que mudan la piel del estilo, pero siempre tienen ese mismo estribo. Cuando marches serás ejército de votos, cuando te organicen nunca va a ser para vos. Cuando te quejes van a sobrar balas, si supieras el poder que soy. ¿Qué le pasa que no muerde al que siempre le hace mal? ¿Qué le pasa que no muerde o que siempre muerde mal? Si le metiera ese confite a quien se lo merece, no tendría que morirla nunca más. Muchos años antes de nacer, hay gargantas condenadas a balabrizos que no pueden cortar ninguna. Se verá, se verá, se verá, se verá. Bueno, y si hablamos de bandas que hemos transmitido, así como antes comentábamos de Andando Descalzo, Azteca Estupro es otra de esas bandas que hemos transmitido y que realmente, por lo menos yo escucho hace un montón de tiempo y que han sido parte también de este proceso de 200 programas. Han venido a presentar el último disco acá, de hecho. Exactamente, era una de esas bandas que siempre venía como dando vueltas, ¿no? Por el programa. Que estaban por ahí, me acuerdo que hablamos con el manager, muchas gracias, mientras nos hidratan un poco, porque ya todo lo que estamos hablando hoy, una voz nueva voy a necesitar prácticamente para mañana. Pegamos mesera en el programa 200. Bien, bien. No, mentira. Qué chavos, qué chavos. Pero bueno, sí, gracias por los tragos. Bueno, hay bastante gente acá hoy. Creo que estamos rompiendo récord de asistencia en el lugar, por lo menos. Quiero decir gracias. Algo que siempre hace falta decirlo. Gracias a la gente que está del otro lado ahí haciendo el aguante. Programa 200. Hay que bancársela, Bien ahí. Muchas gracias. Bueno, les comentaba de las transmisiones que estuvimos haciendo. Azteca Estupro fue una de las bandas que transmitimos junto con Careca Sunset, la primera banda internacional que supimos transmitir. Exactamente, banda de Venezuela, con músicos de Venezuela, de Colombia, de Argentina, si no me equivoco. Sí, una mezcla de varios diferentes lados. Realmente una fecha bárbara, los aztecas sonándose todo, como suelen hacerlo, y trayendo bandas nuevas. La Fiesta de la Flor se caracteriza básicamente por traer bandas nuevas, y en este caso una banda internacional. Después llegó el turno de la gente de Destiempo. Me acuerdo que habíamos hablado de hacer la transmisión con un montón de tiempo de anterioridad, una movida que habían armado los chicos en Greens, ¿no? Otra vez estuvimos ahí en Greens, y era una muestra cultural, ¿no? Había un... pintaron un mural en vivo, me acuerdo. Una noche loca, claramente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente descolgada. Y creo que en cuanto a lo musical, no quiero dejar ninguna fuera, ¿no? Pero fue una noche muy muy rica en lo musical, porque también sonó la gente de Remis Universo. Remis Universo, qué bestialidad, ¿no? Un universo paralelo, claramente. Sí, Remis Universo, Anodizados y Cuerda de Funámbulos. Eran probablemente las cuatro bandas, eran todas bandas que iban como más allá, ¿no? Más a la psicodelia apuntaban. Sí, todas con su particularidad, ¿no? No todas, no sonaban todas iguales. Anodizados era como más fuerte, Remis Universo era como más volado, y Cuerda de Funámbulos era de la gente de Dale. ¿Te acordás de Dale? Nuestros amigos de Dale. Un gran abrazo a los amigos. Los estamos esperando todavía. Cuando quieran venir, sí, a tocar. Cuando quieran participar en un festival, avisen, ¿eh? 8 de julio de 2013 es la fecha. Acuérdense, como habíamos arreglado. Claro, sí, sí, del 2013. Bueno, después de todo eso, nos fuimos a hacer nuestro segundo show internacional, ya con una banda, podemos decir, con un poquito más de recorrido. Me acuerdo haber hecho una nota con los muchachos en el... ¿cómo era que se llamaba el festival este de los cigarrillos? El Zona Rock. Claro, a mí. Ah, no. Ese era los Simpsons. El Zona Rock. ¿Te acordás que se hacía en lo que era Malvinas Argentinas? Y en ese momento tuve la oportunidad de hacer una nota con los chicos de 4 pesos de propina. Me acuerdo que habían hecho un show de la puta madre. Y nos tocó transmitirlos en vivo en lo que es Santana, una vez más. Una banda con sonido de puta madre que así sonó, ¿no? En lo que fue Santana. Estaban presentando Surcando, el último disco que sacaron los muchachos. Y antes había estado sonando también Negra Santa, que es la banda que más sonó en las transmisiones. Que yo lo confundí con Mamba Santa, me hago cargo. Negra Santa es la banda que rotó varias veces y que nunca vino acá encima. Es verdad, es una banda que todavía nos debe la visita. En algún momento vendrán para acá a pasar la onda junto con nosotros. Y de ahí nos fuimos a otra transmisión así importante, como fue la del señor Flavio. Me acuerdo de tenerlo a Flavio a mi izquierda, sentado en lo que era, habían armado una especie de VIP ahí en la Fiesta de la Flor. Y realmente no poder creer lo que era ese muchacho. No me animé a hablarle, me acuerdo que no me animé a hablarle. Estaba muy cómodo, muy relajado, acompañado del resto de los músicos. No daba para molestarlo, ¿viste? A mí, yo soy medio pudoroso, no soy así como muy cholulo. Aparte estábamos trabajando, no era el momento, se nos complicaba también para hablar. Estábamos trabajando, dice Nacho. Bueno, trabajando. No se trabaja así, tomando alcohol, escuchando música, eso no es trabajo. Transmitiendo en vivo. Sí, sí. Estamos trabajando. Estamos todos de acuerdo que eso es trabajo. Exactamente, y así fue que transmitimos a señor Flavio, la última banda que tiene Flavio Sanciarulo. También estuvo Viva la Flair y Mente Nerviosa. Escuchamos un poquitito de aquel material que le supimos traer en vivo y en directo. Y seguimos con el repaso de las fechas que transmitimos en vivo. Ya estamos ahí, no queremos dejar afuera a nadie, la verdad es esa. Así que en un ratito hay más del capítulo 200. De la popular me abrazan, me dejo llevar las olas de la playa popular. Las olas. playa popular. Las olas que vienen y van. Cuando una caricia puede más que una batalla. Como la cadencia, el sabor del mar. Las olas de la popular me abrazan. Me dejo llevar las olas de la playa popular. La cocina, caminando la espuma y la cocina. Y la concha de mar, crucecita de los avisos fúnebres. Bailotean en el diario de hoy. Rápidamente puedo cambiar de parecer. Fácilmente influenciable. Tranquilamente podría caer. Irremediable el dulce daño. Rápidamente puedo cambiar de parecer. Soy un ser fácilmente influenciable. Tranquilamente podría caer. Irremediable. Tema, por favor, amo este tema. Un gran saludo a Sebo Ojeda, que es el compositor de este tema, que también ha sabido ser cronista de Pasar la Onda. Exactamente, estuvo haciendo la transmisión de quién fue la cobertura, de lo que había sido el Lollapalooza. Lollapalooza con una historión, la mejor historia, la mejor cobertura, digamos, con la historia fuera del show, porque el show no era lo más importante. Nombró algo del show, pero nos contó una historia de cómo habían llegado, bueno, de todas las cosas que viene al estilo Pasa la Onda. Las cosas que suelen pasarte aparte del show, ¿no? Vos vas a hacer un show y siempre te pasa algo, siempre hay una historia, algo que contar. Él lo supo explicar todo. Vamos a por ello. Bueno, gente, les comento así también como al paso que acá está también Janina. Y vamos a estar haciendo una nueva sección, ¿no? En cuanto a lo que son las coberturas, vamos a estar sacando material, digamos, le vamos a estar preguntando en las próximas coberturas a la gente que está en los shows y después los vamos a estar pasando al aire. Así que si vos querés opinar, querés contar un show, buscá a Janina. Al de seguridad, al de la barra, esas personas siempre en el show que nadie los escucha. Claro, queremos a los fanáticos, cuando están viendo el show, que nos tienen su análisis. A los fanáticos queremos que nos cuenten el momento que le gustó de cada banda. Y alguna anécdota y cuando y cómo llegaron a la banda y demás, ¿no? Así si que, acercaba para hablar era más fácil, ¿no? Era más fácil, ¿no? Porque estoy traduciendo yo lo que está diciendo. Bueno, pero acercate al micrófono porque ahí no te escuchan ni en pedo. Yo quiero decir una cosa. No, porque la posta la tienen los fans. O sea, son los que tienen la posta, la voz, que pueden decir... O sea, algo de la banda, para mí la mejor voz la tienen ellos. Y bueno, si la vamos a estar trayendo, va a estar ahí Janina recolectando material, así que estate atenti si querés salir en Pasa la Onda y contar qué te pasa a vos con la banda que estás viendo, bueno, lo vas a poder estar haciendo. Estamos escuchando a Pena de Rock, banda que hemos transmitido junto con Canas Verdes, ya lo contábamos hace un ratito, los chicos de Canas, amigos, bueno, con Pena son amigos entrañables, ¿no? Podemos decir un gran saludo a Caño también. Exactamente, también está. Compañero de los chicos de Pena de Rock y compañero nuestro. Compañero de parte de la radio también, me olvidé de nombrar, viste que dije perdón a los que no nombré, porque la verdad que eran un montón de gente. Los etcéteras. Digamos, no, sí. Que entran en el grupo que falta nombrar, no, eso no lo tomen todo a mal, che. Che, loco, es Nacho. Etcétera, es como el grupo de gente que está faltando nombrar porque no viene a la cabeza en el momento. Claro, porque en el momento todo que está pidiendo, uno se le pasa a alguna gente que, bueno, a veces uno no tiene tanta memoria. Pero estamos haciendo memoria, estamos contando anécdotas de los diferentes shows. En el de Pena, bueno, una fiesta. Realmente presentaban flores varias ese día. La presentación del disco que fue el 26 de julio. Y me acuerdo que todo el escenario estaba hecho así con todas hojas, habían metido producción los chicos, y así llegamos a ya casi los últimos shows, que fue el Escalando Peldaños. Por ejemplo, tenemos acá una ex integrante de ambas bandas que transmitimos aquella noche, banda que también venía de la mano de Pena de Rock, ¿no? Todos amigos del barrio. Exacto, esto es muy chico, gente, no es tan grande, nos conocemos entre todos. Escalando Peldaños los transmitimos también en la fiesta de la flor, junto con Que Vengan los Payasos. Esto fue el 24 de agosto. Me acuerdo que esa noche nos habíamos cruzado con Dami, del Habito. Habíamos estado todos ahí tratando, hinchando la pelota. Una fiesta bárbara fue. La verdad que sí, como todas las que juegan la fiesta de la flor, la verdad es eso, ¿no? Y la última que tenemos para contarles de las que hemos transmitido fueron a las chicas de Hijas de Zion, también en la fiesta de la flor, junto con La Huella Rebelde, que la habíamos visto hace un tiempito más atrás de lo que fue la transmisión. Año y medio, dos, quizás antes de la transmisión, sí. Antes de aquella transmisión, sí, puede ser. Más o menos, aproximadamente. Que era la banda del primo del Piti de las Pastillas. Exactamente, que venían por ese lado remándola. Sí, venían por ahí, ¿no? Por ese lado. Y me acuerdo de haber hablado en aquella noche que conocimos a La Huella Rebelde, justamente con el Piti. Un tipo, un fenómeno, la verdad. Se puse a charlar ahí. El chabón estaba apurado, yo lo demoré, porque en ese momento sí me salió el cholulismo, que no suelo tener. Cuando levantaba el brazo para parar el colectivo, por él, vos se lo bajabas y decías, che, no, escuchame, pero... y decías hablando, ¿no? Y lo demorabas así. Una cosa así, sí, un poquito. Estuvimos charlando un poco y bueno, y ahí salió el contacto con La Huella Rebelde, que después los transmitimos en vivo, casualidad, realmente fue casualidad, junto con las chicas de Hijas de Zion. Las escuchamos haciendo Hoy Voy. Estamos en el capítulo 200 de Pasar a Onda. En un ratito estamos acá con los Parapipo, van a estar tocando la cortina, que vamos a estar presentándola hoy por lo menos en vivo, y vamos a estar charlando un poquito de lo que se viene de ellos. Vamos a estar festejando el cumpleaños de Mauro también. Mauro, feliz cumpleaños, Mauro. No se me escucha, pero bueno, se lo digo igual. Gente, escuchamos un poco de Hijas de Zion y seguimos con más programa 200 de Pasar a Onda. Empeño de no abandonar la llave que encuentre mi felicidad. Oh, sí, mi felicidad. Voy, voy en busca de la libertad. Voy, voy, mi alma se entrega sin nada buscar. Voy, voy.

encanta el suspenso que le mete, ¿viste? Me tuvo como media hora ahí con la manito frenándome, Nacho. Ahí, para, y me tiene ahí como... ¡Play! ¡Dale! ¡Salí a hablar! Bueno, gente, seguimos en el capítulo 200, sí, en punta con la luz. Y estamos festejando 200 programas y también estamos festejando el cumpleaños de Mauro. ¡Feliz cumple, Mauro! Gracias por venir, gracias por estar. Y empezamos con toda esa parafernalia hermosa que no termina nunca. Disco, Mauro. Está presentando un nuevo disco. Acá tenemos un disco que se llama Mauro. Y no es de tu autoría, ¿o sí? ¿Es de tu autoría? Pero bajo un seudónimo, es Mauro. El Mauro. Bueno, chicos, bienvenidos. Está toda la gente acá. No están todos, pero porque son una banda, básicamente. Y una banda en cuanto a cantidad de personas, ¿no? Son un montón. ¿Cuántos son ahora? ¿10? ¿Llegamos a 10 o ya estamos pasando más? Estamos en 12 fijos, 12 arriba fijos. Del escenario. Dos invitados cuasi fijos. Qué lindo término, cuasi. Cuasi fijo, claro. Muy legal, muy legal. Vení cuando quieras. Y después tenemos... Pero tenés tu lugar fijo. Gracias. Tenía que vengas. Hay como 200, digamos, esos lugares. No, tenemos dos. Y 5 ojos del escenario. Bien, ya ahí laburando y metiendo siendo parte, ¿no? También de Parapico. Sí, vendedores de estupefacientes, en realidad. Claro, sí. Para financiar la banda. Hay que sustentar una banda. 4 y uno que los dirige. Bien, y ya decidieron quién los dirige, digamos, no hay peleas, digamos, de poder. El Vasco. El Vasco sabe eso. Bueno, pará, vayan presentándose porque no los voy a presentar todos porque están una banda y estamos lejos entre todos. Así que presentación, por favor. Tenemos aquí tenemos caños hoy, vamos a presentar cortina. Adelante. Yo soy Cape, saxofonista. El Cape, siempre. Me acuerdo que estábamos en una fiesta hace un montonazo de tiempo en Parque Chacabuco y los pibes estaban al costadito, ¿te acordás? Bueno, ahí surgió del pasarle la onda a otra banda. Mirá vos, no sabía. Han sido parte de pasar la onda desde el principio, ¿son conscientes de eso? Mirá, la verdad que no, pero me acuerdo de esa fiesta. Me acuerdo partes igual de esa fiesta, pero... ¿Quién se acuerda de esa fiesta completa? No, de verdad estuvo muy bueno, me acuerdo, sí, me acuerdo. ¿Aquella fue la primera vez que escuchaste de Pasa la Onda? Sí. De hecho fue la noche que te conocí. Es verdad, sí, antes no nos conocíamos. Bueno, sigamos presentando. Bueno, sepan que la nota va a ser así, gente, así como somos. Bueno, señorita, preséntese. ¿Cuándo fue la primera vez que supiste de Pasa la Onda? Y presentate, obviamente. Y hace no mucho, por un gran amigo, Ezequiel Bilbo, me mandó un saludo. ¿Y dónde, qué te dijo? ¿Cómo llegaste a saber, por ejemplo? ¿Qué te dijo? O sea, pasá la onda, dijo. Y vos te dijiste, ¿qué es esto? Sí, comentó las radios para un proyecto en común que tenemos. Y nada. ¡Cambio de proyecto! No le gusta hablar a ella, así que la vamos a hablar. Lo tiene que contar acá el cumpleañero primero. ¿El cumpleañero va a contar después el proyecto que no, ella me no está dejando? Sé qué habla. No sabemos. No hablo. Bueno, hoy después la dejamos para después de la charla de sexo. Dale, porque si no va a escuchar la gente, se va a ir a la mierda. Vení vos, histórico de bandas de Lander, podemos decir uno de los plomos históricos de Lander, le ponemos. El estandarte. Preséntese, maestro, por favor. Buenas noches, yo soy el Vasco. Gracias por invitarnos. Es así, ¿viste? El hombre de pocas palabras es rock. Y te tiró el cuernito ahí y es así. El stage legendario. El stage legendario también de Pezones. Una letra de Papo fue esta. ¡Claro! Y vos apretás botoncitos, pelotudo. No, pero bien ahí. Gracias también por estar presentes acá. Y, Maurito, ¿te acordás de la primera vez que escuchaste de Pasa la Onda? ¿O que nos conocimos? ¿Te acordás? Ya nos conocimos, sí, me acuerdo de Ituzaingó. Es de Ituzaingó. Me acuerdo con tu amigo que le gustaba mucho la música uruguaya. Cristian Ignati, el primer conductor de Pasa la Onda. Sí, divino. Fue el día que conocí Ituzaingó también. Es verdad, me acuerdo que lo habías dicho al aire. Sí, conocí, me gustó mucho. Sí, una linda plaza, ¿no? Sí, no volví, pero me gustó mucho. ¿No tocaron todavía allá en Ituzaingó? ¿Eh? ¿No tocaron en Ituzaingó? No, porque no tenemos nadie que nos lleve. Bueno, domingo. Ah. En un festival tocaron. Lo habían hecho unas chicas que eran una agrupación femenina. Lo habían hecho en un club con los chicos de ¿cómo era? La Pera de Milo. La Pera de Milo, hoy los nombramos los chicos. A esa fue la única vez que tocamos ahí en Ituzaingó. Ahí está. Digamos una media rara, ¿no? Porque con toda luz. Estaban juntando dinero para el Congreso de Mujeres para pagarse los viajes. Una agrupación de raíz peronista feminista. y fue la fiesta, y esto si están escuchando ellas, que las chicas queremos mucho, peor organizada del universo, increíble, tocamos como íbamos a tocar a las 11 de la noche, cuatro de la mañana, en un club que rebotaba todo el sonido, se cortó la luz. Bueno, igual buena onda con la gente con la que organizó. Son cosas que pasan en los shows. En los shows grandes también pasan ese tipo de accidentes. Sí, antes hablábamos y decíamos que en algo que es en vivo, obviamente, siempre algo sale mal. ¿No les pasa eso? Que en todo show siempre hay, por más que estuviste hasta el último detalle, siempre algo sale algo mal. Bueno, igual, yo te digo, siempre existe la posibilidad que algo salga mal, pero hay veces que vas a un lugar y hablas dos segundos con el que lo organiza y ya sabes que te va a salir algo mal. Bueno, eso es una posibilidad, ¿no? Hay que ver cómo están pasando las cosas. Es la realidad, loco. Sí, sí. Hay que bancarla. Sí, bueno, hay que hablar también que... Hay que bancarla porque... La realidad, ¿no? Claro, todo el mundo labura como uno pretende que claro, cure. Digamos, y principalmente, digamos, en lo que es el cuidado de la gente y de todos los que están ahí y de cómo, digamos, se vinculan y de cómo... Las cuestiones energéticas, creo que muchas veces se descuida mucho lo que es el tema de la energía de el que viene a tocar, del público, de los que laburan ahí, que es... Que se lo va gestando en el transcurso de la noche, te digo, porque a mí me ha pasado hemos organizado festivales, en el transcurso de la noche se va gestando cómo va a salir después, a mí me pasa eso, es como que si vos estás poniendo buena onda en cada detalle, eso se transmite al otro, mal, cuando sube mal. Arriba al escenario pasa eso, mal, cuando pasa que sale una buena fecha. Sí, sí, sí. Me encanta hacer eso de ponerlo ahí al cape. ¿No te pasa eso cuando estás así en una fecha que vas recibiendo, no, lo que te van dando? O sea, vos llegás al lugar y... ¿Quién sos? ¿Viste? Mala onda, así de entrada. Y ya es como que te vas poniendo para decir esto. Y después cuando subís a tocar, hay uno que está levantando ahí, pegándole un cazote a otro. Y te vas predisponiendo también. O sea, yo creo que la onda, digamos, se tiene que ir gestando y, digamos, fomentando. Sí, la verdad que... A ver... Igual nosotros cuando subimos al escenario estamos muy metidos en la nuestra, nos preparamos y tratamos de meterle la mejor. Siempre tratamos de subir con onda y de hecho ya arriba del escenario se nota, ¿no? Sí, es una fiesta tremenda. Para Pipo creo que es una de las bandas que más me hace saltar, boludo. Fuera de joda. Ya estoy viejo, no salto tanto, te digo, honestamente. No, sí, es la idea, ¿no? O sea, transmitirle a la gente esa fiesta que nosotros vivimos adentro, porque la vivimos adentro. Y transmitirla afuera también, es la idea. ¿Cómo es el hecho de por ahí pasar, no, de hacer, de estar ahí tocando como músico, no, y después estar de atrás en la organización? Porque convengamos que ustedes también están con el tema de la ciclola, ¿no? Es este ciclo que están armando, lo están armando entre todos, ¿no? Contame un poquitito, por favor, Mauro. Agarra el micrófono. Sí, no, carajo, mierda. Íbamos a llegar a la ciclola todos los martes, pasamos la onda siempre. Increíble, la verdad que la ciclola fue para nosotros esta posibilidad de poder generar un evento donde toda la gente sea tratada de la manera que nosotros queríamos ser tratados y que pensamos en un ideal de cómo nos gustaría vincularnos. Digamos, para nosotros fue poner en práctica un montón de teorías de lo que nosotros pensamos que era estar del otro lado. Y en ese aspecto también te genera un montón de aprendizaje, que nos, digamos, te hace dar cuenta que uno a veces estaba muy del otro lado mirando las cosas. Claro. Entonces cuando te pasás al lado del que organiza, descubrís un montón de cosas de las bandas, porque es como, a ver, yo qué sé, quizás uno, viste, dice, bueno, yo sé lo que son las mujeres porque estoy casado con mi mujer hace 30 años y vos manteniéndose ahí, claro, firme. Pero por ahí un psicólogo de mujeres que habló con 200 mujeres que están casadas con 200 tipos sabe más de las mujeres que lo que uno puede saber que conoce a su mujer. Y así las bandas también. Claro, ¿no? Y así las bandas. O sea, uno se conoce a sí mismo, claro. Y dice, bueno, yo pienso que el mundo es así porque yo pienso que las bandas son como yo y porque yo pienso que las bandas piensan como yo y porque yo pienso que las bandas actúan como yo. Y después cuando te pasás al otro lado del mostrador te das cuenta que hay una infinidad de personalidades, de mundos, de energía. Sí, tenés que aprender a tratar de tratar con eso, ¿no? Digamos, es hermoso. Bueno, nosotros, digamos... Conocés diferentes aspectos, claro, de las personas, en ese tratarlas. Aspecto nos permitió crecer también como banda, en el aspecto de que ahora podíamos, digamos... Nosotros siempre nos preocupó cómo nos comportábamos, siempre teniendo una visión lo más objetivamente posible de nosotros mismos. Y esto nos permitió ser más objetivos todavía. O sea, poder darnos cuenta de un montón de otras cosas que están pasando cuando uno toca, y poder... Que es mucho, ¿no? Ahora, digamos, es un montón lo que pasa alrededor. Digamos. O sea, para que una banda esté arriba de un escenario pasan una banda de cosas, un montón de cosas. Muchas veces... Gente ayudando, claro, ahí la gente en la entrada, moviendo por redes sociales, o sea, es un laburo que es una banda, y bueno, ustedes son un montón, y eso está bueno porque se reparte el laburo. O sea, aprendieron a lo que es distribuir el laburo. Recién vos hablabas de laburo y hablabas del proyecto, digamos, y ya se pone... Bla, bla, bla, dale. Contame un poquitito. ¿Cómo es para vos estar ahí del otro lado organizando? ¿Cómo te sienta el rol de organizar? O sea, ¿te sentís cómoda en eso de ir buscando la comodidad de la gente? ¿Que se sientan como vos te sentís arriba del escenario? Sí, o sea, en realidad yo me ocupo más de lo que es la red social de la Ciclola. De organizar las bandas están Dami y el Negro. ¿Ese quién es, boludo? Yo lo vengo hablando hace mil años. Ezequiel es el fotógrafo. Ahí está, un abrazo grande a Ezequiel. Y prensa, claro. Y prensa la Ciclola. O sea que laburan, que viene próximamente. Ahora vamos a estar haciendo notas también. Van a tocar más extenso. Hoy vienen así, como digamos, hoy es express, gente. Así que es otra cosa. Hoy es el programa 200, hablamos de otras cosas. Pero lo interesante es que se van repartiendo, como decíamos recién, hoy, ¿no? Sorteamos a la Colo, trombonista de Parapipo. Bueno, por ser el para cumpleaños de 22. Recién. Para mayores de 22, ahí está. Se va armando la cosa. Requisitos. A ver. ¿Qué quiere? No, uno, primer, lo que tiene que tener, mínimo. Mayor de 25, por lo menos. Mayor de 25. Bueno, subimos un poco la apuesta, ¿no? Subimos un poco la apuesta. Está bien. Este es el programa 200, como recién. Y igualmente ya van a estar tocando, como decía recién, van a estar viniendo en lo próximo. Vamos a estar, obviamente, también hablando de la Ciclola, porque se viene una próxima este martes. O sea, ahí, ya, otra vez, martes, Ciclola. Y a salir a la rueda de nuevo, qué bueno, porque aparte después van a estar tocando a los amigos a las 10, también un montón de gente que, o sea, es compartir, ¿no?, la Ciclola. Y es un lugar donde muchas bandas, por suerte, hoy amigas, digamos que también eso fue lo que se generó, que estuvo buenísimo. En la Ciclola lo que pudimos hacer fue generar un montón de vínculos entre bandas. O sea, hubo gente que tocó junta en la Ciclola y después tocó junta aparte. Se claro. Consiguen fechas. O, por ejemplo, hicimos buena onda con los chicos de la Fiesta de la Flor y nos permitieron recomendarles bandas. Qué raro, ¿no? La gente muy buena. Claro. Y nos permitieron recomendarle bandas. Entonces, también nos permitió a los chicos que quizás, chicos que no estaban tocando en lo que vendría a ser este circuito under... Que de lugares. Hay un montón, para mí hay un montón de corrientes. Sí, yo lo veo como así, hay una banda de corrientes. Sí, mal, que conviven. Y bueno, y así se fueron formando nuevas ciclolas afuera, claro, de la Ciclola. Exactamente, y nuevas fechas y nuevos vínculos. Entonces ahí vas haciendo, digamos, tu aporte a la cultura de lo que está sucediendo y colaborar con un montón de gente y con un montón de intercambio de experiencias. Está muy bueno, se vuelve. Que era la idea también, un lugar de encuentro para las bandas y para los chicos. Y aparte poder entrar gratis sin que te cobren, unas cosas que no pasan habitualmente, sí, ¿no? Y ver una banda que está tocando con 5 mezclas de monitoreo, o sea que digamos... Está tocando bien, digamos, está tocando cómodo. Te está tocando de verdad, claro. No es que... Una cosa es tocar y otra cosa es tocar cómodo. Claro, ¿no? O sea, mínimamente por lo menos sabes que el que está ahí arriba se siente bien, ese día se siente bien, ese día lo mimaron desde que entró... Hasta que salió, o sea, se sintió como querido. Hablamos, ¿no?, la onda que tiene que haber para que sea una fecha como la gente, ¿no? Y la gente también viene y, digamos, para nosotros era fundamental poder generar un lugar donde alguien sin plata, porque la realidad es que en Maquena, digamos, va, te vende las cosas, digamos, todas las cosas tienen un precio, es decir, vos entrás y gastás dinero en general, pero si vos no querés gastar dinero, o sea, vas a entrar igual, vas a ver todo igual. Chicle, claro, un chicle. Tableta de Beldem. Absolutamente. Haces una previa en tu casa, o sea, y te vas. A las 10 de la noche... Y decís, bueno, me quedo 3 horitas y te vas escuchando 3 bandas, /4 quizás. Sí, aparte con horarios, digamos, dentro de lo normal. Real, ¿sí? No, pero aparte, o sea, horario real, posta, o sea, ¿no? Dice, a la 10 de la noche toca, a la 10 de la noche toca. Porque es un martes, hay que ser consciente de eso también. Pero aparte de las bandas, claro, no es un sábado, es decir. Y aparte de las bandas, están al tanto de eso y que tiene que ver también con la ideología del evento. Es decir, bueno, yo en todos los aspectos que te pueda decir la verdad, te voy a ser sincero. Si depende de mí, o sea, ya lo controlo yo. O sea, le soy sincero, vamos a tocar a las 10, listo. Listo. Vamos a tocar a las 10, listo. Vamos a tocar a las 10. Dale, vamos, tocamos a las 10. A las 10, tienen que tocar. Y hoy tocan también. ¿Tienen ganas de tocar un poquitito? Tocamos. En realidad, vamos a decir la verdad, esto es un bonus track. Esto es un bonus track porque no estaba estipulado. Pero bueno, es el programa 200. Podemos hacer algo diferente. ¿Nos lo permiten, no, Nachito? O sea, está todo avalado y bueno. Gente, van a ser Carnapipau, gente. Escuché bien, entendí bien. ¿Hay música en vivo en el programa 200? Hay música en vivo. Suena para Pipo, gente, estamos en el capítulo 200. Quédate ahí porque todavía nos queda más. Nos quedan entradas para regalar. Mi amor, puede que sepa que yo no tengo fortuna. A mí no me preocupa, no tuve la mejor cuna. Pero mi camino ahora con el suyo se cruza. Estoy agradecido, soy sincero, no se excusa, mi amor. Me hace feliz cuando sonríe, ya me da calor. Me hace reír, me hace vivir cuando me da su amor. No pasa el tiempo cuando espero su sonrisa. Porque ella sonríe como el sol y se alumbra la luz. Ella sonríe como el sol y se alumbra la luz. Ella sonríe como el sol y se alumbra la luna. Ella sonríe como el sol, se alumbra la luna. Sáquenme de la mente su figura. No sé si resisto, estoy guardando la locura. Pienso solo en ella, me enfermé, no tengo cura. Está todo en mi cuerpo y la recuerdo por las dudas. Oh, si no me bastará, recuerdo su belleza. No hay cosa más linda, ella es tan bonita que nunca nadie se niega. Cuando ella sonríe como el sol y se alumbra la luz. Ella sonríe como el sol y se alumbra la luz. Ella sonríe como el sol y se alumbra la luna. Ella sonríe como el sol. Sonríe como el sol y se alumbra la luz. Ella sonríe como el sol y se alumbra la luz. Ella sonríe como el sol y se alumbra la luna. Ella sonríe como el sol. Muchas gracias, porque la verdad que los miraba tocar y pensaba en el profesionalismo que hoy tienen de estar tocando. O sea, cómo se fueron escuchando las melodías, que armaron, la verdad, no puedo hablar. Bueno, sí. Sí, bueno. Te queremos. Fuera de joda, gracias por venir. Fuera de joda. Bueno, se me está complicando. Admito, pero bueno, nada, no, la verdad que... Sí, salud. La verdad que un gusto hacer este programa, un gusto que estén acá realmente. No, el gusto no. Ya es el día de tu cumpleaños, loco. Sí, cumplo 30, boludo. Hoy cumplo 30, claro, hoy es. ¿Sabés cómo pensé en este día? O sea, este día es. Yo me siento, esto es real, siento que quizás le pasa a muchos, porque por ahí no tiene que ver con cumplir 30 o cumplir. Es como esta época. ¿Entendés? Esta época, digamos, el Seigeist, el pensamiento colectivo. Siento como que todos en esta, los que estamos teniendo 20 y tantos, 30 y tantos. Hay un como, camino. Claro, como hay una cuestión de mezcla entre sabiduría y juventud. Como yo que estamos llegando a un buen momento, así lo siento. Y, este programa yo lo empecé, o la idea, se empezó con el hecho de aportar un grano de arena. Y un grano de arena en serio, ¿no? De mostrar que se puede hacer montones de cosas sin tener que buscar ganar algo, ¿entendés? O sea, hacer la buena leche que hay, ¿no? Que hay entre todos nosotros. Y como decís vos, hay líneas de pensamiento, hay líneas de música. Y la verdad que esto se está poniendo demasiado cursi. Basta. Bueno, pará, loco, pará. O sea, la idea de hoy fue hacer una canción... Que te di hace un montón de tiempo, Mauro. Es una banda. ¿Colgué? Mala mía. No es reproche. Mala mía, mala mía. Yo me había olvidado que estaba. No, está todo bien, está todo bien. Y de eso salió la idea de hacer la cortina. Me acuerdo que te pasé la letra hace un año. Increíble. Y lo sigo mencionando, pero no lo digo a propósito, sino porque lo di. Me acuerdo que te mostré la letra. No, hay una realidad que es que siempre sentí tu apoyo incondicional a mi cuelgue. Así que te lo agradezco. Totalmente. Pues, siempre lo sentí, nunca me sentí reclamado. Siempre sentí un apoyo incondicional. Era como, aparecía 4 meses después, Che, Cristian. ¿Qué? Boludo, estoy como en este momento lo hago, ¿eh? Lo siento, lo tengo ahí. Bueno, dale, vos mándamelo. Bueno. 6 meses después. Che, Cristian, boludo, disculpá que colgué. Ahora siento que estoy, ¿eh? Estoy para hacerlo, ¿eh? Pará, acá un toque. Y así, bueno, un par de veces. Pero es que está bien, o sea, yo te la di como, o sea, no sé si, a vos que sos de escribir, ¿qué te pasa cuando das una canción, por ejemplo, a otra persona, ¿no? O en este, se te ocurre una canción y la pones en la banda. Yo le pasé la canción así como, tengo esto, a ver, ¿qué onda? ¿Vos qué te pasa ahí? A mí me pasa que cuando escribo una canción, primero que me la pienso, pero es una manera de componer que es como que no siento que es mi letra, siento que es lo que está saliendo y lo que tengo que como... No siento que yo estoy buscando las palabras, sino que van saliendo solas. Estás contando. Es otra manera de pensar, digamos, intuir. Y bueno, lo que me pasa es que me surgen cuando capaz que tengo un aprendizaje en mi vida. Hay momentos donde no, épocas donde no escribo nada, la mayoría meses, y hay otras que escribo más, como que empiezan acá. Que te sentís como para escribir también, ¿no? Estoy mejor. Que buscás por ahí así un momento. Claro, anímicamente estoy mejor, mentalmente estoy más tranquilo, todo vas, es cuando en esos lapsos en el año donde te van cerrando y cayendo la ficha. Cuando todo empieza así como a fluir. Y ahí es cuando me sale la letra. Y cuando veo que la canta otra persona, me pasa que que me conecto con la persona porque entiendo que él vive lo mismo. Porque somos como, él, habla Mauro, parte de este mismo inconsciente colectivo que vamos creciendo día a día. Y no sé, es loco como... Sentir como la otra persona, digamos, toma el mismo tiempo por ahí que vos de interpretarlo, digamos, y decir, bueno, este es el momento de la canción. ¿Cómo así? Sí. Cómo nos conectamos también ese buen momento y cómo sentimos las mismas cosas fuera capaz de esas abstracciones o no, también de todo, no sé. Un grande, loco, un grande, gracias. Mandale un gran saludo a tu hermano, boludo, por favor, mandale un saludo cuando lo veas. Seguramente lo ves más seguido que yo. No sé. Pasa eso, ¿no? ¿Viste? Llega un momento que con la familia veo como que te vas perdiendo. Decís, lo veo por ahí cuando puedo y sigue estando intacto. Chicos, ¿tienen ganas de hacer esa canción? Sí, ganas? Man. Sale. Bueno, gente, acá está la cortineta. Van en vivo los muchachos de Parapi Pou, capítulo 200. Vamos con más música en vivo y dale. Todo comenzó con un sueño, todo comenzó con una sonrisa, todo me llevó. Pensar una utopía, pensar que algún día se podría, que algún día pasar la onda existiría, la fuerza de la unificación de una hermandad, de decir nuestra verdad, de no fallar, donde otros perdieron la honestidad. Chicos, vamos cerrando porque nos van a matar en algún momento. Bueno, chicos, cállense un poquito. Bueno, gente, muchísimas gracias. por haber venido, por ser parte de Pasaronda, porque realmente son parte de Pasaronda. Siempre que hay algo, tratamos de que sacan algo, de que se hace algo, siempre tratamos de estar y vamos a seguir estando. Muchas gracias a ustedes, pareja. Muchas gracias. Bueno, gente, no sé qué más decirles. Se viene, vamos a estar haciendo otra nota con los chicos de... bueno, ¿no? Vamos a estar haciendo otra nota dentro de poquito, así que van a venir a tocar algún que otro temito más. ¿Les parece? ¿Tienen ganas de venir a tocar un temito más? Obvio. No, hoy, justamente. Sí, obvio. ¿Y qué me vas a decir? ¿Me vas a decir que no? Es un programa 200, más, no podés. Más en este estudio donde hay mujeres desnudas. Claro, esa es la magia de la radio. Qué lindo. Bueno, gente, vamos a seguir con más capítulo 200. Se ríen acá. Acá se les escucha. No se escuchan todas las voces. Bueno, esto es una radio. Pero bueno, también pasa cosas en la radio. Gente, seguimos más capítulo 200. Pasó para Pipo y hicieron nuestra cortina en vivo. Y la verdad, un golazo, gente. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show if all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. A little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cutthroat, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. We'll be right back. primero en la lista culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche, el pato Fontanete es el pinche, pero Ibarra le cancha la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores, solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Mafiosos tienen sus propios negocios, el sistema los apaña, mientras mantengan la calma seguirán en campaña. ¿Cómo suena este disquito, no? Las manos de Felipe y Nachito, estás con el micrófono re lejos. Mira, te lo paso acá. Ahí va. Programa 200, gente, hay que improvisar. Se me traba. Bueno, ¿cómo suena la mano de Filippi? Qué barbaridad, el último disco, recién estaban charlando de eso y coincido plenamente. ¿Cómo suena la mano de Filippi el último disco y cómo suenan las manos, no? Suena muy fuerte, ¿no? Como se espera de las manos, ¿no? Una banda así, con esa impronta. Con ese poder, ¿no? Bueno, van a estar tocando junto con Caramelo Santo, una fiesta clandestina este sábado. Creo que es la bomba de así fiesta, así rockera, puede ser, podemos decirle, sin desmerecer al resto, obviamente, ¿no? A mí me llamó atención mucho esa fecha que hay para este fin de semana y la de andando descalzo con el CIDES. Con el CIDES. Nada que una con la otra, pero las dos, ¿viste? Cuando decís, esta es la fecha. Y pasa que la gente de Rocky Reggae no la tiene clara en ese sentido, ¿no? No, porque está indefinido ahí, ¿no? ¿A dónde vamos? Bueno, fíjate. Van por el... Bueno, gente, tenemos entradas. Podés ir a ver a las manos de Filippi junto con Caramelo Santo en la clandestina. Si sos una de las dos primeras personas que publican en nuestra fanpage pidiendo las entradas, te llevas un par de entradas gratadola. Qué lindo, qué lindo, qué linda fiesta. Es tu momento, publicar en el Facebook, vamos. Gente, escuchamos un poquito de música, suenan las manos. Seguimos en el capítulo 200, después llevan entradas, metele pata. El pato Fontanete es el pinche, pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. Sus leyes, sus jueces, sus intereses, y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses, y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro, y no queda ni el loro. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro, y no queda ni el loro. Llegando al final del capítulo 200, y hay una sección de nuestro programa que siempre ha sido, digamos, como la que yo llamo el delicatessen musical del programa, es esta sección, es esta onda, no la tenías, negro. Esa parte que no podía faltar del programa, ¿no? Que estuvo desde casi el principio, online por lo menos. Y la idea fue básicamente traerles los que consideramos los que más nos han gustado en estos 200 programas. Suena el primero de esta onda, no la tenías, escucha. One, two, three, two, two, three. Won't you wrap the night around me? En Delicatessen Musical pasó antes Love is Blindness, originalmente de YouTube, hecho por Jack White. Raro. Podemos decir que raro y bastante, ¿no? Pero interesante. Esa es esta onda, no la tenía. Y después ahora estamos escuchando Everlong, originalmente de Foo Fighters, hecho en este caso por Todos Tus Muertos. Bueno, elegimos estos temas. La verdad que fue lo que más nos gustó, lo que más destacó con él, de alguna manera. Rescatable del año. Sí, de la sección, ¿no? Bueno, es una sección que a mí particularmente me gusta mucho. Es cuando Nacho se cuelga en la semana a buscar temas. No sé realmente cuándo lo haces, Nacho. O sea, ¿cuándo te pones a buscar esto realmente? No, yo tampoco. Vida? Bueno, es un lindo momento, me imagino. Por ahí hay que laburar también, ¿no? Para hacer un programa de radio, para llegar a 200 programas, hay que laburar. Esa es la idea también de darse cuenta de que a todo esto hay que ponerle un poquito más que solamente palabras. Gente, suena Everlong. Música le ponemos. Si todo puede ser tan bueno otra vez. Lo único que te voy a pedir, que me prometas que no pararás aunque te lo pida. Si todo puede ser tan blanco siempre, yeah, yeah, yeah. Si todo puede ser tan bueno otra vez. Lo único que te voy a pedir, que me prometas que no pararás aunque te lo pida. Ella dijo, si todo puede ser tan blanco siempre, yeah, yeah, yeah. Si todo puede ser tan bueno otra vez. así una vez más nos vamos retirando del aire, ¿sí? Se va acabando el capítulo 200, negro. ¿Pensaste en algún momento en llegar a 200 capítulos haciendo esto? Yo ya te propuse el 365, ¿cómo va a ser ese programa? Sí, ese es tuyo. Ya desde ahora, ¿cómo va a ser? ¿Que no hable conductor? ¿Qué más? Directamente que suene música, todo el programa, sonando música, sí. Las 3 horas sonando música. Obvio, es buenísima, ojo, pensala, ¿eh? Nunca se hizo. Es una idea novedosa que nunca pasó. Bueno, estamos trayendo cosas nuevas a la radiofonía argentina. Ponele de alguna manera y nos vamos despidiendo de a poquito de lo que es el programa 200. La verdad que empezar a hacer un repaso sería esto, ¿no? Porque estuvimos hablando de las transmisiones que hicimos. Estuvimos pasándoles cada banda, charlando, contándoles un poquitito, una anécdota, así, cosas que nos fueron quedando, ¿no? De cada transmisión, porque cada transmisión formó parte de lo que hoy es Pasar a Onda, ¿no? O sea, que hicimos, digamos, hacer un resumen de lo que fueron estos 200 programas y todas las cosas que fueron apareciendo. Sí, ¿no? Y también recordar lo que fue Ideas en Estudio, que no llegó a entrar en el programa, ¿no? Exacto, que nos dio el largo del programa, que fueron que bandas como Circe, Denny, que no entraron en el programa, que no sonaron el día de hoy, pero que sí estuvieron. La gente de Yaila, bueno, aquel proyecto que hicimos en su momento con la gente de Creados Producciones, a quienes también les mandamos un gran saludo, de hecho, sin la S, los estuvimos nombrando en el programa. La verdad que si no hubiese sido por ellos, Ideas en Estudio no se hubiese hecho. Yo de acá se los recomiendo, fueron 7 charlas con diferentes bandas, hablando de la vida, hablando de cómo son como personas, tratando de descubrir de alguna manera, ¿no? El más allá, ¿no? Que hay a lo que uno ve arriba de un escenario. El lado persona, ¿no? Que es más allá de lo que uno ve en el escenario, sino también la persona que está detrás del artista. Claro, y lo que conforma lo que uno por ahí a veces idealiza, ¿no? Que es la música, ¿no? A la música se llega por distintos caminos. Recién charlábamos de eso, justamente cuando escribís una canción, ¿no? Que te va llevando el momento. Y también lo que uno va viviendo es lo que se va reflejando, por lo menos en el caso de los músicos, en su obra, ¿no? Y hablar un poco de eso y de cómo llegan a eso. Y ahí es como que vas conociendo a la persona. Y eso es lo que por lo menos intentamos en Ideas en el Estudio. Les regalamos entradas, no sé realmente quién se las llevó, si se las llevó alguien, la verdad que no tengo la más mínima idea. Si no las vendemos, tiene problemas. Después del programa, ¿vos querés decirlo en este mismo momento, no? Decirles que no, las vendemos después. ¿Los querés decir? Bueno, la puerta, dale, hacemos reventa. Decime, vamos con, ¿se llevaron los dos pares o una sola salió? A ver, contame. Una sola se lleva, Tamara Noli se llama. Tami, le mandamos un gran saludo a Tami. Bueno, si te llevas un par de entradas para ver a Caramelo Santo junto con Las Manos de Filippi mañana sábado. Bueno, queda un par todavía, el primero que se quiera comunicar ahí, que quiera mañana viernes, pasado sábado. Bueno, es verdad, el sábado. Perdón, Nachito, disculpame, tenés razón. Estamos todos necesitados el fin de semana, dame un viernes primero para ir descansando, ¿no? No me saques un día porque es muy corto el fin de semana. Fue corta la semana, entonces como que ya quiero fin de semana, ¿viste? Como que me quedé manija el fin de semana largo. A todos nos pasó igual. Bueno, gente, esto va a estar continuando, obviamente, el fin de semana. El sábado, a partir de las 15 horas, tenemos a los amigos de Mundo Bullicio saliendo a partir de las 15 horas en FM Oriente. Un gran saludo al Tony y a toda la crew, donde también participa el señor Juan Ignacio Miranda. Exactamente, un programa desopilante donde vamos a estar hablando un poco de la actualidad que pasa en Argentina. ¿Estuvieron con Circe la semana pasada? Sí, salió una nota ahí improvista en el medio, pero muy interesante, ¿no? Con Lunes y Voy, programa que nosotros retransmitimos los miércoles a partir de las 21. También pasar en la onda de este programa, lo van a estar repitiendo otra vez lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. Ellos retransmiten el capítulo 199 los sábados a partir de las 17 hasta las 20, y este mismo programa los domingos desde las 17 también hasta las 20. Nosotros hacemos la retribución para con los muchachos, retransmitiendo el programa que ellos transmiten los lunes a partir de las 20 horas por su sintonía digital. Nosotros lo hacemos por la nuestra los sábados a partir de las 21 horas. Gente, nos estamos yendo. Esto es todo. Continuamos con el capítulo 2001. Vamos a seguir. 2001 no, 200 son los mierdas. Ya el chabón se fue. Seguimos de largo. Es una tercera, cuarta y siguió. 80 años y seguimos acá. Ojo. Bueno, ¿quién dice? ¿Quién sabe, no? Sería un récord Guinness, podemos sacar plata. Alimentados por computadora, yo te diría. Pero claro, directamente, ¿no? Lo hacen con dos computadoras con nuestras voces. Aparecen así como los frasquitos tipo Futurama. Nuestro cerebro es un MP3, ponele. Bueno, ponele también 201. Estamos 201, cerramos ahí. Programa 201, el próximo jueves a partir de las 21 horas. Gracias, muchas gracias a toda la gente que ha hecho el aguante, no solamente hoy, sino durante todo este tiempo. 200 programas, la verdad, es un un chapó, podemos decirlo de alguna manera, porque no lo pensaba jamás y pensamos seguir por mucho tiempo más, así que nos van a aliviar así tan fácilmente de todos nosotros. Esto no es nada, siempre hay algo peor. No, esperemos que no seamos nosotros, ¿no? Todavía lo peor de lo peor, digamos. No, bueno, para nosotros, para los demás. Lo peor del mundo ya era, iban siguiendo. Bueno, gente, nos vamos, basta. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. He estado en la conducción de este programa, también he estado de los otros 199. El señor Juan Ignacio Miranda ha estado en la co-conducción y en la operación técnica. Nada más, señores, hasta el 201. Exactamente, nos vamos como no podía ser de otra manera. Nos vamos con Viejas Locas haciendo Todo Sigue Igual. Vamos por muchos, muchos, muchos 200 más. Gente, gracias. Todo sigue igual.